¿Sabíais que el mundo es como es y de que estáis vivos gracias a una transmisión de radio? Bienvenidos al octavo episodio de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Nuestro programa de hoy será un regalo. Además de serlo para los amantes de la historia militar, también lo será para los aficionados a la radio y a su evolución digital, los podcasts. El hecho de que ahora estemos juntos es porque nos gusta esta manera de transmitir mensajes, información o entretenimiento. Así que seáis aficionados a la historia, locutores, empleados de radio, colegas podcasters u oyentes en general, este programa va dedicado a vosotros. A vosotros y a la radio. La radio en tiempos de guerra. Los clips de audio y de sonido son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales usadas en este episodio son del artista sueco Mattias Westlund. La pieza Good Day es de Triple Fox. Encontraréis fotos y enlaces de lo tratado en este episodio en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Sed pues todos bienvenidos al octavo episodio de Zafarrancho Podcast. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que eludió las restricciones del mar y de la tierra. Ni las fronteras, ni las cordilleras, ni siquiera los océanos fueron impedimento para que los aviones atacaran al enemigo o dejaran caer paracaidistas en cualquier parte del territorio enemigo. Tan poca importancia tuvo la distancia que en el último año de la guerra los enemigos ya se estaban lanzando misiles suborbitales y bombas atómicas. Pero el aire no sirvió únicamente para transportar ejércitos o armas. Fue también una especie de tierra de nadie en la que los beligerantes, que ya dominaban la tecnología radiofónica, se disparaban ideas, rumores y mensajes para confundir, engañar, soliviantar o desmoralizar al contrario. Hagamos una analogía. Imaginemos que la radio es un cañón y que sus programas son las balas. Todos sabemos que existen muchas clases de munición. Durante la Segunda Guerra Mundial, la munición radiofónica más impactante fue la propaganda. Como siempre hacemos en Zafarrancho Podcast, viajaremos atrás en el tiempo para conocer los antecedentes de nuestro tema de hoy. Hace 13.800 billones de años, una gran explosión de partículas de luz y energía, entre ellas la electromagnética, generó el universo. Esto es conocido como el Big Bang. Se nos pasó la mano con lo de ir atrás en el tiempo. Adelantemos un poco. El primer experimento exitoso de comunicación inalámbrica fue realizado por Guillermo Marconi. Tocar este tema es meterse en una jaula de tigres salvajes, porque hay una pugna sin resolver sobre la paternidad de la radio. En la última década del siglo XIX, muchos científicos trabajaban en el asunto. Entre ellos estaba Nikola Tesla, que en 1893 controló un botecito en miniatura con un radiocontrol. Y por esto muchos le atribuyen la invención de la radio, ya que la usó para enviar instrucciones. Nosotros, que estamos interesados en el envío de mensajes entre humanos, atribuiremos la paternidad de la radio a Guillermo Marconi, que en marzo de 1897 transmitió mensajes en clave Morse a una distancia de 6 kilómetros. El paso del tiempo como siempre, trajo una guerra, la de 1914, que se libró en casi todos los continentes. El conflicto impulsó a este nuevo medio de comunicación y lo empleó principalmente como medio para transmitir información de inteligencia y órdenes entre unidades militares. La década de los 20 fue testigo del nacimiento de las radios comerciales. La primera de todas fue la KDKA de Pittsburgh, Estados Unidos. Corría el año 1920. En 1922 en Inglaterra nació la BBC, seguidas por la CBS y la NBC de Estados Unidos. Tres emisoras angloparlantes que tuvieron gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿de qué sirve transmitir si muy pocos te escuchan? En la siguiente década, la de los 30, la radio pasó a ser un entretenimiento elitista a uno de masas. Fue el primer caso de masificación de un gadget electrónico, siendo el precedente de lo que luego sucedió con los televisores, ordenadores o con los móviles. Al ser muy caros, pocos los tenían, pero al bajar de precio, se generalizó su uso. Antes de que la radio fuera un fenómeno de masas, Adolf Hitler intuyó su verdadero poder. Por eso escribió en su libro Mein Kampf: la radio es un arma terrible en manos de quienes sepan hacer uso de ella. Debemos tener en cuenta que esto fue escrito en 1925, un año en el que aún existían pocas estaciones y pocos oyentes. Para hacernos una idea, la BBC solo tenía 3 años de existencia. Aquí haremos uno de nuestros acostumbrados saltos hacia atrás. ¿Por qué Hitler tenía tantas expectativas con respecto a la radio? Porque sabía que era un medio perfecto para difundir propaganda. Él, como muchos de sus compatriotas, atribuyó la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, con algo de razón hay que reconocerlo, a la propaganda. En 1918, y con la guerra de trincheras como siempre en punto muerto, los británicos iniciaron una feroz guerra psicológica a través de panfletos. Los corrosivos documentos fueron lanzados desde aviones o metidos en contenedores para ser disparados con cañones. Fueron distribuidos millones entre los soldados alemanes. Pero no creáis que eran vulgares papelitos con 2 o 3 líneas. Llegaron a imprimir periódicos enteros en alemán, con información, entretenimiento, deportes y, claro, mensajes cuidadosamente redactados para desmoralizar al enemigo. Esta campaña caló y logró disminuir el espíritu guerrero de muchos soldados en el frente. Pero el asunto de manipular mentes a través de propaganda tuvo su primera efectiva y dramática aparición 20 años antes, durante la Guerra Hispano-Norteamericana. Este conflicto marcó un punto de inflexión en el uso de la propaganda. Además de costarle a España sus últimas posesiones coloniales, esta guerra marcó el inicio del amarillismo en la prensa. Además, como veremos en un minuto, se crearon los procesos que usan los conglomerados informativos actuales para manipular y crear corrientes de opinión, con el fin último de inculcar sus puntos de vista y eliminar los del contrario, coartando así el libre albedrío de las personas que, cual borregos, pueden ser conducidos mansamente a un hipermercado, a una clínica de estética, a una manifestación, a un centro de votación, o en el peor de los casos, a una guerra. Radio y propaganda. Propaganda y radio. Un binomio poderoso. Para entender el uso que Hitler y en general todos los participantes en la Segunda Guerra Mundial dieron a estas dos potentes armas, veamos el oscuro papel jugado por los medios norteamericanos en la guerra que libraron España y los Estados Unidos al final del siglo XIX. No es en absoluto exagerado afirmar que los mayores instigadores de la guerra de 1898 fueron 2 periódicos neoyorquinos, y más específicamente 2 personas, los propietarios de esos periódicos, William Hearst, dueño del The New York Journal, y Joseph Pulitzer, jefe del New York World. Sí, Pulitzer, el mismo que instauró el famoso premio de periodismo norteamericano. Estos 2 hombres y sus empresas estaban enfrascados en una guerra de tirada o de circulación, para atribuirse el premio de ser el periódico más leído de la Gran Manzana. Mientras en Nueva York se desarrollaba ese conflicto empresarial, más al sur, en Cuba, otro conflicto seguía su curso, protagonizado por un grupo independentista que quería ver su isla libre del gobierno español. Ni cortos ni perezosos, los dos hombres de negocios norteamericanos vieron en esa lucha una magnífica oportunidad para incrementar la venta de periódicos. Los dos empresarios, entre comillas, enviaron corresponsales a la isla. Los reporteros lo único que descubrieron fue que el movimiento independentista iba a paso de tortuga. La vida en la isla transcurría más o menos igual que desde el siglo XV, tranquila, soleada, apacible. La parsimonia insular se rompía de vez en cuando con una protesta por aquí, una manifestación por allá. A los más enardecidos, las autoridades españolas los ponían presos. Más temprano que tarde los soltaban, pero como siempre reincidían, los volvían a encarcelar. Y en eso consistía el movimiento independentista cubano, una revolución tranquila bajo el sol tropical. Pero Hearst y Pulitzer no fueron fieles a la realidad. Para ellos y para sus periódicos, en Cuba se estaban cometiendo las peores atrocidades imaginables. El movimiento independentista era cruelmente reprimido por los sanguinarios invasores coloniales españoles. Esas reseñas eran falsas. Los corresponsales las escribían sin salir de sus hoteles. Los perezosos enviados especiales se negaban a hacer periodismo de campo, así que preferían escribir sobre lo que había visto el amigo del camarero del bar. Cuando en realidad sucedía algo, estos reporteros del 3 al cuarto lo tergiversaban, magnificaban y manipulaban de tal manera que al ser publicado en los Estados Unidos enardecía al más pacífico de sus lectores. Tomemos como ejemplo lo que le sucedió a la señorita Clemencia Arango en un caso que fue bautizado como el Incidente Olivet. La señorita Arango viajó a Cuba a bordo del barco de bandera norteamericana Olivet. En lo que el piroscafo atracó, fue abordado por una partida de oficiales españoles, que detuvo a la joven bajo sospecha de servir de correo para la insurgencia. La chica fue llevada a una cabina y registrada por una matrona que formaba parte de la comitiva española. Todo fue hecho de manera regular, como de vez en cuando nos ocurre a todos al pasar por un aeropuerto. ¿Creéis que así fue reseñado en Nueva York? ¡No, señor! Veamos los titulares que aparecieron en los diarios de Hearst y Pulitzer. Nuestra bandera no es capaz de proteger a las mujeres. Oficiales españoles practican indignidades a bordo de buques americanos. Otro titular decía: joven y refinada mujer desnudada y registrada por brutales españoles a bordo de un buque norteamericano, a la sombra de nuestra ondeante bandera. ¿Qué tal? Justo en ese momento nació el amarillismo en la prensa. La tergiversación a la que fue sometido el incidente Olivet no nos debería sorprender, ya que en esencia, y salvo contadas excepciones, es la que 120 años después siguen usando los medios informativos escritos o audiovisuales. Fieles a su tendencia política, los medios tuercen las historias para presentarlas de la manera más sesgada posible. Bueno, mejor no continuemos por ese camino porque nos ofuscaremos, como nos pasó en el episodio anterior cuando hablamos de Frederick Liederman. Varios fueron los incidentes, con bases reales o ficticias, con los que los periódicos intoxicaron a sus lectores. Pero lo que en realidad querían los dos malévolos editores era que la sangre llegara al río para así aumentar la tirada. Para encender la llama de la guerra, el Journal y el World escribieron duros editoriales que eran devorados por su audiencia, constituidas por miembros de la clase alta y de la clase política estadounidense. Más pronto que tarde crearon una corriente de opinión favorable a la intervención. Aprovechando que Estados Unidos había tratado de comprar varias veces la isla de Cuba a España, los dos periódicos inocularon en el subconsciente norteamericano la idea de que el débil movimiento independentista cubano necesitaba apoyo externo para liberar a su isla del asfixiante dominio español. Y con los ánimos caldeados a fuerza de editoriales y noticias manipuladas, llegamos al famoso incidente del Maine. Prácticamente todo el que ha estudiado el tema indica que la explosión fue accidental y que España no fue responsable del asunto. Y no es de extrañar, conociendo esta reveladora historia de manipulación mediática con ansia de lucro. ¿Recordáis cuando hace poco dijimos que había un episodio muy significativo? más que anécdota, a nosotros nos parece una prueba incriminatoria. Cuando este asunto sobre Cuba estaba comenzando, Hearst, el dueño del New York Journal, contrató a Frederick Remington, que era pintor y retratista. Su misión era viajar a Cuba y hacer las ilustraciones que acompañarían a los artículos relacionados con el movimiento independentista. Pero como no sucedía nada, a los pocos días el dibujante, que se moría de aburrimiento, le envió el siguiente telegrama a su jefe. Todo está tranquilo. Aquí no hay problemas. No habrá guerra. Deseo regresar. La respuesta de Hearst fue: por favor, permanezca. Usted deme las imágenes, que yo le daré la guerra. Y eso fue lo que Hearst y Pulitzer le dieron a la isla. Una guerra. Que fue consecuencia directa de la reseña que sus periódicos hicieron sobre la destrucción del Maine. El Maine fue el segundo acorazado fabricado por los Estados Unidos, en respuesta al primer acorazado sudamericano, llamado Riachuelo, de Brasil. El Maine fue enviado por un cada vez más presionado gobierno norteamericano para proteger sus intereses y a sus ciudadanos en Cuba. Llegó a La Habana el 25 de enero de 1898 y 3 semanas después saltó por los aires. La edición del 16 de febrero de 1898 del New York World tenía el siguiente titular: el acorazado Maine partido en dos por una infernal arma secreta enemiga. La historia relataba, con lujo de detalles y a solo horas de haber ocurrido, cómo los españoles habían plantado un torpedo debajo del Maine que luego hicieron detonar desde la costa, más o menos al estilo de los futuros miembros de la décima flotilla más, cuyas aventuras narramos en nuestro segundo episodio regular. Las ediciones siguientes presentaron diagramas y diseños de los torpedos secretos usados por los españoles. Esta serie de artículos fue tan convincente que hicieron que el capitán Sixby, comandante del Maine, creyera ciegamente en la culpabilidad española. A partir de ese momento, los dos periódicos lanzaron una lluvia de artículos y editoriales responsabilizando a España por la destrucción del Maine. La opinión pública se dividió en dos. Un grupo clamaba a gritos la invasión de la isla, mientras que el otro pedía una investigación que confirmara lo expuesto en los periódicos. Pero el amarillismo prevaleció y las tropas estadounidenses fueron enviadas a la isla. El resto es historia. El 25 de abril los Estados Unidos le declararon la guerra a España, conflicto que finalizó el 12 de agosto gracias a una tregua firmada en Washington y que fue ratificada 2 meses después en París. A cambio de la paz, España debió ceder sus últimas posesiones transoceánicas, que eran Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. De esa manera, señoras y señores, en los albores del siglo XX, la propaganda irrumpió de manera espectacular para controlar y guiar el destino de millones de personas. 40 años después, todos los gobiernos sabían que difundir propaganda a través de los medios era una manera muy efectiva de influir en los acontecimientos. En esos días, el término propaganda todavía no tenía el carácter peyorativo con el que se le conoce actualmente, fruto de su uso indiscriminado durante la Segunda Guerra Mundial por los regímenes nazi y soviético, aunque debemos recalcar que la propaganda fue usada por todos los países, sin excepción. A continuación haremos una clasificación de la radio, pero antes debemos aclarar que este programa estará dedicado a la radio dirigida a oyentes comunes y corrientes en tiempos de guerra o de tensiones geopolíticas. No hablaremos de la radio militar usada por las unidades en batalla. Eso es otro tema. Nuestra clasificación toma en cuenta 2 factores, el tipo de propaganda que emite y su supuesto origen. Tal vez parezca enredado, pero en la Segunda Guerra Mundial la radio fue usada como arma de defensa moral y de ataque psicológico, y por tanto, algunas veces operaba abiertamente y otras lo hacía de forma misteriosa y subrepticia. Por lo dicho antes, clasificaremos la radio en radio blanca, radio gris y radio negra. Vosotros diréis, tanta vuelta para unos nombres tan simples. Pero no, están bien escogidos. Se entiende por radio blanca aquella cuyo origen y línea editorial están claramente identificadas. Como ejemplos de radio blanca tenemos a la BBC, a Radio Berlín, Radio Hamburgo, Radio Tokio o a la CBS de los Estados Unidos. La radio gris engloba emisoras cuyo origen no se puede definir. Es más, muchas de ellas no tenían ni siquiera un nombre. Algunas se presentaban como radios clandestinas y otras como emisoras que no pretendían ser escuchadas por el público. Más adelante, cuando las estudiemos, dejaremos más claro el concepto. Las radios negras eran unas radios tenebrosas, no por el color, sino por el concepto. Eran estaciones que se presentaban e identificaban, pero falsamente. Decían ser una cosa cuando en realidad eran otra. Los tres tipos de radios son interesantísimos. Los veremos todos en detalle, con sus estaciones más significativas y locutores que hicieron historia. Muchos de ellos héroes y muchos otros villanos. Aunque en este episodio de Zafarrancho Podcast tendremos una falta crónica de tiros y explosiones, la emoción nos embarga y nos atrevemos a decir que a muchos de vosotros también. ¿Por qué? Porque el micrófono y los auriculares nos hermanan en esta afición común de escuchar programas de audio, que hasta hace poco recibíamos a través de una antena. Todos nosotros somos hijos de la radio, somos radioescuchas y ahora podcast escuchas. Este capítulo nos pondrá en contacto con la historia de esta extraordinaria fuente de información y entretenimiento. En primer lugar hablaremos de la radio blanca, la legal, la de toda la vida. Y en el marco de esta relación amor-odio que tenemos con Albión, escogeremos, para ejemplificar esta categoría, a la única, la original, la inigualable, BBC. Aunque en la Segunda Guerra Mundial cada país tuvo una o varias grandes estaciones de radio, usaremos a la BBC como ejemplo de radio blanca por ser a todas luces la estación más importante de la Segunda Guerra Mundial. Al principio del conflicto, los nazis, a través de Radio Hamburgo, captaron más oyentes en Inglaterra que la propia BBC. Lo hicieron gracias a una atractiva programación que incluía más música, mejor información y agudas críticas de mordaces locutores. Ante esa ventaja inicial de los alemanes, la BBC se reinventó, investigó qué demandaba el público, adaptó su programación y creció sin parar en infraestructura y audiencia, llegando a ser tan apreciada que su nombre se convirtió en sinónimo de rigurosidad y veracidad. El famoso escritor George Orwell dijo que cuando una persona decía "lo oí en la BBC", en realidad quería decir "sé que es verdad". La BBC se dividió en dos ramas: el servicio doméstico y el servicio para las Fuerzas Armadas, llamadas en inglés Home Service y Force Program. El primero estaba dirigido a los oyentes civiles, el segundo a sus combatientes. A medida que maduró, también apoyó el esfuerzo de guerra creando tecnología propia con la cual monitorizó emisiones de otros países, identificó estaciones de propaganda extranjera y suministró equipos electrónicos para el gobierno y para los militares. La guerra convirtió a la BBC en la mejor cadena del mundo, posición que siempre ha mantenido desde entonces. Pero eso no ocurrió desde el principio. Como dijimos hace un rato, cuando la guerra comenzó, la BBC estaba desorientada. Lo primero que hizo el gobierno fue cerrar la reciente creada división de televisión para dar todos los recursos a la radio. También fueron clausuradas las emisoras regionales, para no guiar a los bombarderos alemanes sobre Inglaterra. En 1940 la BBC no tenía experiencia ni la flexibilidad necesaria para procesar y difundir las noticias que continuamente generaba el conflicto. Esa lentitud operativa fue consecuencia del boicot a la que fue sometida por la prensa. Cuando nació, los periódicos hicieron que por ley la BBC no transmitiera noticias. Después de una huelga de prensa en 1927 se abrió la veda, pero solo podían emitir noticias después de las 6 de la tarde. En la práctica, sus informativos solo reseñaban noticias viejas. Pero la guerra cortó las cuerdas que maniataban a la British Broadcasting Corporation. El razonamiento de papel y el ansia de noticias por parte de los británicos cambiaron el status quo. Muchos periodistas migraron de los periódicos a la BBC, que así ganó experiencia y protagonismo de un día para otro. Su noticiero de las 9 de la mañana era escuchado por más de la mitad de la población adulta del Reino Unido. Su poder de convocatoria era tan grande que los registros del Departamento de Agua británico indican que gran parte de la población esperaba el final del noticiero para ir al baño. toda Gran Bretaña tiraba de la cadena al mismo tiempo, al final de las noticias de la mañana. Tal y como reseñamos en nuestro último episodio de Zafarrancho en Gotas, durante los primeros meses de la guerra el frente occidental estuvo en calma. Por eso los reporteros de la BBC no tenían mucho que reseñar, hasta que sobrevino la avalancha informativa. Primero cayeron Dinamarca y Noruega. Luego la Blitzkrieg devoró Holanda, Bélgica y Francia. Y finalmente sobrevino el desastre de Dunkerque. Todas eran malas noticias, y la BBC las reseñaba. Esto, amigos, es un asunto que deseamos resaltar. Marcó y sigue marcando la diferencia. Con altibajos, ese espíritu siempre lo han mantenido. A pesar de las presiones, siempre han tratado de difundir noticias verdaderas y lo más neutrales posibles. Eso les ha granjeado profunda antipatía por parte del gobierno, desde el presidido por Winston Churchill hasta el actual, el de David Cameron. Churchill en una oportunidad dijo de la BBC, «Es como tener al enemigo dentro de la muralla». Y hace pocos meses, a principios de este año 2013, la BBC debió enfrentar una durísima campaña liderada por el gobierno conservador de Cameron para que no transmitiera la canción Ding Dong, The Witch is Dead, de la película El Mago de Oz. ¿Por qué un gobierno estaría en contra de que la BBC transmitiera una inofensiva canción? Porque en el contexto de la muerte de Margaret Thatcher, esa canción podía ser de todo menos inofensiva. Se convirtió en el himno de los detractores de la fallecida primera ministra, ya que su coro dice «Din don la bruja muerto». Con el fallecimiento de la líder británica, surgió una campaña en las redes sociales para que las personas compraran el disco y lograr así que la canción se convirtiese en el número uno en la lista de ventas del Reino Unido, forzando así a la BBC a transmitirla en el programa de las 40 canciones más populares. En una semana de infarto, la polémica se avivaba día a día a medida que la canción subía y subía. Si la canción llegaba al número uno, ¿sería transmitida por la BBC? La Commonwealth entera contenía el aliento. Se vertieron ríos de tinta en los periódicos y de sangre en las tertulias. Lord Hall, director de la corporación, dijo que si la canción llegaba al primer lugar, la transmitirían. Pero el responsable del programa, Ben Cooper, dijo que no la pondrían completa y que cortarían la parte del coro. Cuando se publicó la lista, el gobierno se sintió muy aliviado. La canción había quedado en segundo lugar. Pero el gobierno de Cameron ya había metido el palo en el avispero. La rebeldía de la BBC se hizo presente de la mano de la guapísima presentadora del programa, Yamila Yamil, que le dio el pase a una colega para que explicara por qué una canción de 1939 había irrumpido de la nada y había quedado en el segundo lugar. Y ¡zas! La colega especializada en las noticias sobre el espectáculo reseñó la muerte de Margaret Thatcher, su relación con la campaña en las redes sociales, la presión del gobierno para no poner la canción y, como guinda del pastel, transmitieron los 7 segundos de la discordia justo en el segmento en el que el coro de enanitos canta «Ding dong, the witch is dead, the witch is dead». ¡Toma ya! El que siembra vientos cosecha tempestades. Haceros la pregunta, oyentes. ¿En cuántos países una radiotelevisión pública se enfrenta hacia su gobierno? Claro está que durante la Segunda Guerra Mundial no fueron tan desafiantes con el número 10 de Downing Street. Sirvieron impecable y patrióticamente al imperio. Decían la verdad sin darle información al enemigo. Por ejemplo, cuando los alemanes bombardeaban el Reino Unido, decían «Fuertes bombardeos en la costa este», sin más detalles. Así no le daban a la Luftwaffe los resultados de sus raids. Esto lo podemos escuchar claramente en el noticiario del 10 de enero de 1941, narrado por Alan Hoagland. German aircraft carried out a number of attacks on Great Britain last night. The raids, which lasted for several hours, were scattered over many parts of the country, and enemy aircraft have been reported over towns on the south coast, the west of England, the North Midlands and the North West, as well as over the London area. There are reports from Germany that our bombers attacked industrial targets there. A bill to authorize President Roosevelt's lease and lend policy is to be introduced today in Congress. El rigor informativo que tanto prestigio le otorgó a la BBC durante el conflicto provino, en gran medida, de las estrellas de su plantilla, los corresponsales de guerra. Con profesionales venidos de la prensa escrita, más algunos de su propia cantera, la corporación alineó un equipo de ensueño. Reporteros de guerra que eran igual de valientes al frente de una máquina de escribir como al frente de una batalla. Tanto valor y profesionalidad generaron joyas radiofónicas que quedaron grabadas para siempre. Ejemplo de ellos tenemos la que hizo Charles Gardner sobre una batalla aeronaval en el Canal de la Mancha. Su audio creó polémica ya que muchas personas aún no se adaptaban a las nuevas características de inmediatez y cercanía que las reseñas de la BBC le daban a las noticias. Sus detractores decían que el reportaje de Gardner sobre la batalla aérea alteraba a los ciudadanos decentes, o que era más apropiado para un partido de fútbol que para una noticia. La misma BBC expresó sus reservas sobre la técnica y frases empleadas. Por otra parte, fueron muchas las felicitaciones publicadas en la prensa inglesa y americana que catalogaron la reseña como grandiosa o brillantemente excitante. Ahora escuchemos un trozo del audio. En él, Gardner, situado al borde de los acantilados de Dover, relata cómo unos estukas atacan un convoy aliado mientras dos grupos de cazas, alemanes y británicos, se trenzan en feroz lucha sobre el mar. A un cierto punto nos cuenta cómo un aparato cae en llamas al tiempo que su piloto se lanza en paracaídas. Desde la distancia, Gardner cree que es un Ju-87. Posteriormente se supo que era un Hurricane y que su piloto fue rescatado ileso por la Guardia Costera. So now the Germans are dive bombing a convoy out into sea. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 German dive bombers, Junkers 87. There's one going down on his target now. Bomb. No, he missed the ships. He hasn't hit a single ship. There are about 10 ships in the convoy, but he hasn't hit a single one. And there you can hear anti-aircraft going at them now. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are about 10 German machines dive bombing a British convoy, which is just out to sea in the channel. I can't see anything. No, we thought he got a German one had been got then, but now the British fighters are coming up. And here they come, an absolute steep dive, and you can see their bombs actually leave the machines and come into the water. You can hear our own guns going like anything now. I'm looking round now, I can hear machine gun fire, but I can't see our Spitfires. There must be somewhere there. Oh, here's one coming down now. There's one coming down in flames. Somebody's hit a German and he's coming down. There's a long streak. He's coming down completely out of control, a long streak of smoke. The man's bailed out by parachute. The pilot's bailed out by parachute. He's a Junkers 87 and he's going slap into the sea, and there he goes, smash! Terrific crumble of water, and there was a Junkers 87. There was only one man got out by parachute, so presumably there was only a crew of one in it. Here comes, there's one Spitfire. There's a little burst. There's another bomb dropping. Yes, it dropped. Oh, it missed the convoy. No, they haven't hit the convoy in all this. The sky is absolutely patterned now with bursts of anti-aircraft fire, and the sea is covered with smoke where the bombs have burst. But as far as I can see, there's not one single ship hit. And there is definitely one German machine down, and I'm looking across the sea now. A medida que pasaban los meses, los reporteros crecieron en audacia. Poco tiempo después, Godfrey Talbot, Richard Dimbley, Edward Ward y Frank Gillard se unieron al octavo ejército del general Montgomery para mantener informado al mundo sobre la guerra en el desierto. Dimbley y Ward viajaban a bordo de una especie de Frankenstein motorizado, un gran camión modificado que servía de centro de redacción, de grabación y de transmisión, antecesor de los actuales centros de transmisiones móviles de las grandes cadenas de televisión. A bordo de este camión, apodado cariñosamente Belinda, los corresponsales avanzaban o retrocedían junto a las tropas de primera línea. Tan cerca estaban del combate que Ward fue capturado, transformándose en prisionero de guerra. Pero el Belinda y sus temerarios periodistas tripulantes continuaron sufriendo con el octavo ejército en el Alamein, en Túnez, en Sicilia, en Monte Cassino y hasta en la mismísima Roma. De los clips de audio que estos reporteros generaron desde el Belinda, cuya foto colocaremos en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, escogeremos uno relacionado con nuestro quinto episodio regular, en el que narramos la cuarta batalla de Monte Cassino. ¿Sabéis dónde fue grabado el audio que estamos a punto de escuchar? En el centro de mando del segundo cuerpo polaco, ese ejército del que tanto hablamos en ese capítulo. La breve y condensada reseña hecha por Talbot presenta el escarpado paisaje, lo duro de los combates, lo difícil del envío de suministros y lo fácil que era morir o ser herido. También nos presenta el momento en el que una paloma mensajera llega con un mensaje atado a una de sus patas. El minúsculo papel fue enviado por la vanguardia nada más tomar el monasterio. El ingenioso mensaje, escrito por un teniente de comunicaciones polaco, solo tenía escrita una única letra, una gran V que significaba victoria. Now, as for today's taking of the great abbey of Monte Cassino on Monastery Hill, this was an enormously hard-won triumph for Polish troops against an enemy from whom they had suffered much. In the mountain heights through which the Poles broke to get round the back of the ruined monastery fortress, fighting had been severe in the extreme. Men fought till they dropped exhausted, or dropped killed or wounded. They had to get through appalling mountain tracks, with the Germans commanding them and pouring streams of fire upon them at every move. The Poles were counterattacked time after time when they gained a height, and there was, all the time, no way up to the hill positions except by mule and finally on foot. Always the supply, ammunition and water parties had to go up through heavy German fire. In many positions, you could by day remain alive only in a hole in the ground. To show yourself and move in daylight in these forward positions was death. I was at a Polish headquarters on the morning of the capture when the news came through. We're in the abbey. Monastery Hill is occupied. It was a historic moment, and the drama was heightened when an officer put the good news right in front of my eyes. He handed me a small piece of paper. It's come from the monastery by one of our carrier pigeons, he said. And I looked at the crumpled scrap of paper. All that was on it was one large V for victory, drawn in pencil. And it was signed by a lieutenant of signals who had reached the abbey. The high wall of the abbey's west front was standing. Only that. The rest was just a pile of stones. That was all that remained of this famous religious house and seat of learning, in this the last act of its 1400 years of history. Para estar en primera línea, todos estos periodistas se enrolaron en el ejército británico. Además de sufrir los rigores de la guerra, también sufrieron los rigores de la censura y las presiones para transmitir propaganda. Todo esto puso a prueba la independencia de la BBC, de la que hicimos referencia hace pocos minutos. Al principio de la guerra, el Parlamento británico quiso usar a la BBC como escudo para contrarrestar el enorme éxito mediático de los alemanes, cuyas transmisiones propagandísticas, lideradas por un sagaz y carismático locutor irlandés al servicio de los nazis apodado Lord Howe Howe, eran seguidas por millones de súbditos británicos. Sobre este locutor hablaremos en detalle más adelante. El argumento esgrimido por la corporación para negarse a emitir propaganda era que si lo hacían, legitimarían la propaganda nazi, además de que socavaría la confianza en la información emitida por la BBC. El público británico estaba madurando y se daba cuenta que propaganda era sinónimo de falsedad y manipulación. Con mucho tino, la emisora sostuvo que a la larga una información veraz y rigurosa constituiría un arma muy poderosa. En la dura sesión parlamentaria al inicio de la guerra, la posición de la BBC prevaleció y sentó las bases filosóficas para su actuación durante la guerra. La corporación difundiría los eventos de la manera más rigurosa y cierta posible, evitando dar detalles que pusieran en peligro a los ciudadanos o entorpecieran las operaciones militares. El tiempo dio la razón a la corporación. La BBC fue seguida por todo el mundo. Esta afirmación es literal, porque su servicio exterior, que al principio se llamó Servicio Imperial, en 1942 transmitía en todos los idiomas europeos y en casi todos los idiomas asiáticos, incluyendo el árabe. Es decir, que emitía en las lenguas más importantes, a la vez que cubría toda la Tierra gracias a la onda corta. Una verdadera fuente global de información en 1942. Escuchemos, por ejemplo, cómo se dirigía la BBC a los daneses. Hier London, BBC, Senior til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, på to bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. Es menester señalar que en todas las transmisiones de la BBC durante la guerra se escuchaban esos cuatro sonidos. Tu-tu-tu-tum, tu-tu-tu-tum. ¿Sabéis qué era? Punto, punto, punto, raya, que en Morse significa V. V de victoria. Mencionemos brevemente su programación en tiempos de guerra. Llegó a ser entretenida y muy bien recibida por el público, aunque al principio, como ya hemos dicho, no fue así. Escuchar la BBC en 1939 y 1940 era aburrido por su excesiva carga de anuncios e instrucciones oficiales, además del déficit de noticias. Esos dos aspectos catapultaron a los ingleses hacia los invisibles pero cálidos brazos de un diablo radiofónico nazi, su locutor propagandístico estrella, el gran William Joyce, que entretenía a los británicos con su excelente música y divertidos a la vez que mordaces comentarios en contra de los políticos y de la política británica. Por esa razón la BBC debió adaptarse sobre la marcha, consultar a la audiencia y rediseñar su parrilla. El propio Frederick Ogilvy, director general de la BBC, visitó a las tropas en el frente para averiguar qué querían escuchar. El primer resultado de esas pesquisas se materializó en un programa llamado Sinceramente Tuya, conducido por la empalagosa cantante Vera Lynn. A los responsables de programación no les gustaba el estilo cursi de hablar y de cantar que tenía Vera, pero las 2000 cartas semanales que recibían de los soldados en el frente indicaban que los cambios iban por buen camino. This is the General Forces Program presenting Radio Newsroom. General Overseas Edition, number 43. Dear boys, this letter of mine is getting to be a sort of rendezvous, where husbands and wives, torn apart by war, can be brought together by music. On the wings of these melodies, the sentiments go from me to both of you, from you to her. Wishing will make it so. Con los sondeos de campo como herramienta principal, la BBC lanzó programas diseñados para cuidar el alma y la psique de sus oyentes, fueran civiles que escuchaban sus emisiones en el Reino Unido o militares a los que se dirigía por medio de su servicio exterior para las Fuerzas Armadas. Veamos algunos ejemplos. Si sois oyentes habituales, recordaréis que en nuestro último episodio de Zafarrancho en Gotas hicimos mención a la evacuación de los niños británicos de la ciudad al campo, para protegerlos de los bombardeos alemanes. La llegada masiva de nuevos estudiantes generó una enorme presión a las escuelitas rurales, que se vieron desbordadas. Para colmo, el férreo racionamiento de papel hacía que la educación de los niños evacuados fuese todo un reto. Pues ahí, taratatán, tatán, llegó la BBC cual superhéroe de cómic. Emitió programas educativos que aliviaron la carga de los maestros, ayudaron a las escuelas, cautivaron a los niños y mantuvo la continuidad de los estudios infantiles, dando una sensación de normalidad muy necesaria en esos momentos. La materia era impartida a través de una narración simplificada, mucha imaginación y divertidas dramatizaciones hechas con niños actores. Al final de la guerra, 12.000 escuelas de la Gran Bretaña seguían el método educativo impartido por la BBC. Ladies and gentlemen, we don't care what has been, we don't care what is done. All we know is that we are happy to welcome that man again. Stop that man! What is he? Which way did he go? I don't know. I ain't seen nobody. I'll get him. Try that one on up. Miss me. Hello, Sam. It's the boss! Hey. Oh. En lo que se refiere a diversión y programas humorísticos, la guerra creó una época dorada para ese tipo de programas llamados de variedades. La contraofensiva británica para neutralizar al popular Lord Howe Howe dio sus frutos con programas muy divertidos y escuchados, como It's That Man Again, que escuchamos de fondo, Bandwagon o la serie dedicada a las Fuerzas Armadas con programas dedicados al ejército, a la aviación y a la marina. En este último, titulado HMS Waterlooed, llegó a participar John Pertwee, que con el tiempo se convertiría en el tercer Doctor Who. Well, I paid my income tax twice over. I'll soon be in the money, Sam. I'm getting a big government grant. What for, boss? Welfare. Welfare? Welfare evermore. I knew we'd say that. Well, now, first of all, I got to establish headquarters. You know, a great big place like the BBC, only funnier. I got it, boss. Next door. There's an old fun fair. Fun fair? One, two. Fun fair evermore. Estos espacios nunca dejaban títere con cabeza. Por ejemplo, en el programa Bandwagon, uno de los personajes más divertidos era el ministro de Agravamiento y Misterios, parodia del ministro de Información británico. Al pobre ministro le acuñaron frases como esta: ¿cómo creéis que os dé más ganda, si apenas tengo yo mi propia ganda? Esta frase no es textual, la hemos adaptado conservando el juego de palabras hecho con el término propaganda. Los títulos de los programas Adolf en Torpelandia o El hombre que se parece a Chaplin hablan por sí mismos. Cambiando de tercio, los programas de la BBC también apoyaron a los trabajadores de retaguardia. Los obreros fueron sustituidos en las fábricas por sus esposas o sus padres, que realizaban tareas para las que no estaban preparados y, de paso, eran mal pagados. La BBC los mimó con dos programas. El primero era Workers' Playtime, un directo emitido tres veces por semana desde una fábrica diferente. Para ello contaban con un pequeño estudio portátil que tenía micrófonos colgando del techo y en el que entraban la mayor cantidad de trabajadores posibles, en su mayoría mujeres. El otro programa se llamaba Music While You Work, Música Mientras Trabajas, en el que bandas famosas tocaban en directo desde una fábrica distinta cada día a media mañana y a media tarde, que eran los momentos en los que la concentración de los trabajadores estaba bajo mínimos. Antes de ver cómo la BBC cubrió el final de la guerra, echemos un vistazo a la vida dentro de sus estudios. Vida que distaba mucho de ser glamorosa y fácil. Cuando la corporación cerró todas las emisoras locales para evitar señalar el camino a los aviones atacantes, concentró sus recursos técnicos y humanos en sus estudios de Londres, que sufrieron, como el resto de la ciudad, ataques por parte de los bombarderos alemanes. No fueron pocas las instalaciones atacadas que ocasionaron muertos y heridos en su plantilla. En consecuencia, sus departamentos fueron dispersados en el campo, creándole una gran carga extra a los técnicos de sonido y emisión. Pero lo que estaba en juego era más que crecer en oyentes. En ese momento el objetivo de la BBC era contribuir a ganar la guerra. El departamento de música fue mudado a Bedford, el de drama y variedades fue movido a Bristol, pero al llegar también las bombas a esa ciudad, a los de variedades los movieron otra vez hasta el pueblo de Bangor, en Gales. Los vanguardistas artistas de variedades no fueron bienvenidos en ese pequeño, conservador y rústico pueblito. Sus personalidades desenvueltas, su risa fácil y estrambótica forma de vestir chocaron de frente con las tradicionales costumbres pueblerinas. Pero la sede central siguió funcionando. En ella, técnicos, directivos y locutores de noticias trabajaban mientras Londres era atacada. A finales de 1940, su sede, llamada Broadcasting House, recibió el primer impacto. La bomba entró por el séptimo piso, deteniéndose en el quinto, en el archivo de música donde se almacenaban miles de discos. En pocos minutos, una brigada de bomberos llegó al lugar, justo en el momento en el que la bomba explotaba, matando a 7 personas. Mientras tanto, en otro lugar del edificio, Bruce Belfrage, locutor de turno, estaba en el aire leyendo noticias. Su micrófono transmitió en directo el sonido de la explosión. ¿Y qué sucedió? Nada. El señor Belfrage, bajo una lluvia de polvo y hollín que caía del techo, continuó leyendo impertérrito, haciendo gala de la más pura flema británica. Esto pone los pelos de punta. Emociona por igual a los que están de un lado o del otro del micrófono. Hay muchas formas de ser valiente. No se necesita sostener un arma o pilotar un avión, como demostró Bruce Belfrage. La Broadcasting House, junto a otros lugares de transmisión y grabación, recibieron más bombas. Todas generaron enormes destrozos y muchas muertes. Las bombas no caían aleatoriamente. La Luftwaffe tenía identificadas sus instalaciones. El acoso fue tan grande que la BBC buscó lugares subterráneos para continuar su labor, pero no abundaban y todos ya estaban ocupados por dependencias gubernamentales. Finalmente encontraron un túnel ferroviario abandonado que podía segmentarse fácilmente para crear estudios de grabación, dormitorios, oficinas, comedores y un almacén con provisiones para 3 meses. Pero antes debía declararse estructuralmente apto para servir como base. Por esa razón, toda la orquesta sinfónica de la BBC fue llevada al túnel y en uno de los conciertos más extraños de la historia de la música, todos sus integrantes tocaron con la mayor pasión y el mayor volumen posible. El experimento funcionó porque el túnel no les cayó encima. Otro cambio profundo que la guerra generó en la BBC fue el trato hacia sus trabajadoras. Con la mayoría de los hombres en el frente, las vacantes fueron cubiertas por mujeres, sobre todo en los puestos técnicos, área tradicionalmente masculina. Para ello, la corporación habilitó guarderías en las que las trabajadoras de turno podían dejar a sus bebés. Además, los ejecutivos abandonaron la odiosa costumbre de obligar a renunciar a su trabajo a las mujeres solteras que se casaban. En lo que sí no transigieron fue en los títulos. A las mujeres, aunque realizaran el mismo trabajo que los hombres, siempre las llamaron operadoras en lugar de ingenieros. De regreso al frente, a las 9:32 del 6 de junio de 1944, el corresponsal de la BBC, John Snage, abrió las noticias con una contundente y simple oración. El día D ha llegado. This is the BBC Home Service. Here is a special bulletin read by John Snage. D-Day has come. Early this morning, the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fortress. The first official news came just after 9:30, when Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Force, usually called SHAPE from its initials, issued communique number 1. This said, under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Eran las palabras que todos esperaban. Los micrófonos, antenas y cables de la BBC echaban humo, mientras oyentes de todo el mundo eran capaces de matar a quien osara tocar el dial de sus receptores de radio. Y era lógico. La emoción crecía minuto a minuto. La inmediatez y cercanía de la cobertura era tal que, por ejemplo, Howard Marshall dijo lo siguiente desde Normandía poco después de que su lancha de desembarco chocara contra una mina. Estoy sentado y completamente empapado sin ninguna de mis anotaciones. Todas mis notas están en el fondo del mar. Para estos reporteros, informar era más importante que su propia seguridad, razón por la cual el avance cobró vidas entre los corresponsales. Ken Stevenson murió 2 días después del día D mientras reportaba a bordo de un bombardero que atacaba el noroeste de Alemania. Guy Bryan corrió igual suerte a bordo de un bombardero norteamericano el 3 de febrero de 1945. Cuando un oyente de la BBC escuchaba el estribillo, y ahora, desde Normandía, quedaba paralizado en el acto, y junto a él, Inglaterra entera, y escuchaban noticias buenas o malas transmitidas casi de inmediato desde el continente. Pero no todos los oyentes fueron pasivos durante el día D. Un selecto grupo se activó después de escuchar la siguiente transmisión especial de la BBC. Ici Londres. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. ¿Habéis escuchado el mensaje en clave transmitido a la resistencia francesa que les ordenaba iniciar las labores de sabotaje que apoyarían la invasión? El día D marcó un punto de inflexión en la radiodifusión moderna. La manera actual en la que los medios nos hacen llegar la información con sus directos, con sus pases de un reportero desde el estudio, con entrevistas a expertos, en fin, todo nació durante la cobertura del día D. Lamentablemente, mientras hacíamos este podcast, presenciamos una cobertura informativa moderna, hija del día D. Nos referimos a la tragedia acaecida a muy pocos kilómetros desde donde se graba este programa, el descarrilamiento del tren de Santiago de Compostela. Aprovechamos el momento para dar nuestro pésame a las familias de las víctimas y reconocer la labor de todos los que ayudaron a los accidentados durante el desenvolvimiento de los acontecimientos. La flexible e inmediata cobertura por radio y por televisión que efectuaron las cadenas siguió la misma estructura desarrollada por la BBC durante aquellos días de junio de 1944. Hay que reconocer que no fue exclusiva de la BBC. Otras dos cadenas anglosajonas, la NBC y la CBS, también desplegaron operativos similares, aunque el de la BBC fue el más extenso y seguido del mundo. Una de sus emisiones, llamada el World Report, catapultó la ya enorme reputación de la corporación a niveles estratosféricos. El reporte de guerra tuvo su bautismo de fuego ese día, de la mano de una nueva cosecha de corresponsales de campo, testigos presenciales del desembarco entrenados como soldados de combate en cuarteles del ejército, con conocimiento de manejo de armas, lectura de mapas, navegación, rastreo y reconocimiento de tanques y aviones enemigos. Estos nuevos corresponsales soldados estaban adscritos a las unidades del ejército, acompañando los avances y los ataques como uno más del pelotón o de la compañía. La única diferencia era que además de su pistola o fusil, llevaban encima un nuevo y futurista equipo inventado por los ingenieros de la BBC, el grabador enano, que era una especie de tocadiscos portátil que en lugar de reproducir sonidos, los grababa. Esta gente, mientras estaba cuerpo a tierra y esquivaba balas, alzaba el micrófono para captar los sonidos de la guerra, sazonándola con sus impresiones o con entrevistas hechas al soldado que tenían al lado. Dejémonos de chácharas y escuchémoslo. Aquí tenemos a Frank Gillert, que no corta su narración a pesar de verse obligado a ponerse a cubierto en medio del fragor de la batalla. I'm lying down at full length here in the cornfield. Just in the hedges around me, I can see many men taking shelter behind the banks with it wearing their steel helmets while the terrific barrage goes on around us. In this barrage, we've got our 4.2-inch mortars, our field guns, our medium guns, all the guns of the fleet. The shells are whistling overhead now. Just listen to them. George Hicks fue un corresponsal norteamericano de la Blue Network que transmitió para la BBC un fantástico y largo reportaje. Los reporteros veteranos estaban asignados a los centros de mando. Hicks cubrió un punto crucial del desembarco, el cuartel general y centro de comunicaciones flotantes del 5º Ejército Norteamericano al largo de la playa Omaha. El cuartel general estaba a bordo del buque insignia de la flota, el USS Arcon. El Arcon fue un modernísimo transatlántico botado en 1938 y después de ser requisado por la US Navy, fue dotado de sistemas de comunicación y procesamiento de información muy avanzados. Desde ahí fueron emitidas las órdenes al grupo de asalto norteamericano que desembarcó en Omaha Beach. Además de emitir órdenes con sus poderosas antenas, también lanzó proyectiles con sus baterías de defensa. Sus botes fueron arriados y puestos a disposición para transportar marines, desde los transportes hasta la playa. Escucharemos un segmento en el que con las primeras luces del alba, George describe la playa, los numerosos buques presentes, la ausencia de aeroplanos alemanes y el merodear de lanchas alemanas. También escucharemos el sobrevuelo de una escuadrilla de Mustangs que se dirigen a ametrallar la playa, y los disparos de las baterías de a bordo junto a las de los demás buques. Con vosotros, George Hicks a bordo del Arcon. The This is London calling in the North American service of the BBC. In a few seconds, we shall be broadcasting a dispatch by the American war correspondent, George Hicks, of the Blue Network. Stand by for George Hicks. We have yet to see a German plane over the amphibious convoy, which doesn't necessarily mean that we shan't see them before the attack is over. Our air support has been fine, and the loudspeakers call out almost constantly Spitfires on the port, or Mustangs overhead, or B-17s passing on the starboard side. And as far as I know, no report has come in of attack by a Nazi sea craft onto the convoys. Now it's almost black dark, and you see the ships lying in all directions, just like black shadows on the gray sky, some signaling out to sea, sheltered on the inside from the Germans' eyes, signaling with red lights, blinking code. There are four fires on the shore, looking like pinpoints, winking, smudged by smoke. Now planes are going overhead. That baby was plenty low. Very heavy fire now off our stern. Some more ships in that area. Fiery bursts. And the Franken steamer is going out in a diagonal slab. Right over our heads, now it's died down. Blue white flag. Right over our head. Con reporteros de trinchera y veteranos corresponsales en los centros de mando, la BBC acompañó a los ejércitos aliados durante 11 meses desde las playas de Normandía hasta el cruce del Rin. En total se emitieron 235 war reports que contenían más de 1.500 despachos informativos, una hazaña sin precedentes. A finales de abril de 1945 todos los oyentes esperaban con ansia el anuncio de la rendición alemana, pero la tan esperada noticia no llegaba. La primera noticia contundente ocurrió el 1 de mayo de 1945, cuando Stuart Hibbert anunció el suicidio de Hitler por la BBC. We are interrupting our programs to bring you a news flash. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. A las 19 horas de ese mismo día se informó sobre la rendición de los alemanes en Italia. El 4 de mayo lo hizo la guarnición nazi de Dinamarca. Pero, ¿y Alemania? ¿Cuándo se rendiría? La incertidumbre reinaba. El 7 de mayo aún no se confirmaba la noticia. Una multitud se aglomeró al exterior del Palacio de Buckingham, pero nadie, ni la familia real, ni Churchill, ni la BBC, se pronunciaba. Estaban esperando la confirmación de rusos y americanos sobre el desvanecimiento del régimen alemán. A las 18 horas de ese largo día, la BBC comunicó que Churchill no hablaría esa noche. Pero a las 19:40 emitió un boletín especial informando que el 8 de mayo, o sea el día siguiente, sería el primer día de la victoria. La guerra había terminado. La esperada locución de Churchill fue inútil. Inútil porque nadie la escuchó. Todos estaban en la calle celebrando. Por eso tampoco escucharon a Montgomery cuando presentó los términos de la rendición alemana a través de la BBC. The German command agrees to the surrender of all German armed forces in Holland, in northwest Germany, including the Frisian Islands and Heligoland and all other islands, in Schleswig-Holstein, and in Denmark, to the Commander-in-Chief, 21st Army Group. This to include all naval ships in these areas. These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally. All hostilities on land, on sea, or in the air by German forces in the above areas to cease at 0800 hours British double summer time on Saturday the 5th of May 1945. Con todos los británicos celebrando, la BBC diseñó una programación especial de 10 días de duración con resúmenes del conflicto y especiales de toda su parrilla, incluyendo los programas humorísticos de variedades. La Broadcasting House se engalanó con banderas norteamericanas, rusas y británicas, y, por primera vez desde el principio de la guerra, su fachada estuvo completamente iluminada. Pero la euforia duró poco. La guerra aún no había terminado en el Pacífico. Mientras soldados y corresponsales ingleses regresaban a la isla para reencontrarse con sus familiares y con sus vidas, dos horrores fueron también reseñados por la BBC, el del Holocausto judío y el de las dos bombas atómicas. Con la rendición de Japón terminó un ciclo para la corporación y se inició otro, en el que la BBC y su servicio de onda corta tuvieron un rol vital: la Guerra Fría. Bien, después de revisar la radio blanca, usando como ejemplo a la BBC, estudiaremos la radio gris y la radio negra a través de la vida y obra del máximo productor y director de este tipo de radiodifusión de la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos al británico Sefton Delmer. Sefton Delmer nació en Berlín en 1904. Su padre, australiano, era profesor de literatura inglesa en la Universidad de Berlín, además de ser el autor de los libros de texto que usaban los alemanes para enseñar en sus escuelas. Cuando nació su hijo, lo registró como súbdito británico en el consulado, pero el chaval creció, se educó y aprendió alemán como cualquier otro niño teutón. Durante la Primera Guerra Mundial, él y su familia fueron confinados en un campo de concentración para extranjeros hasta que fueron expatriados a Inglaterra en un intercambio de prisioneros. En ese país finalizó su educación, graduándose en idiomas modernos en el Lincoln College de Oxford. Su alemán era perfecto, mientras que su inglés tenía un ligero acento extranjero. Su primer trabajo lo hizo regresar a Alemania como corresponsal del diario Daily Express. Fue el primer periodista británico en entrevistar a Hitler, acompañándolo durante toda la campaña electoral de 1932. Con los nazis en el poder, Delmer fue acusado de ser simpatizante nazi por los británicos y de ser espía británico por los alemanes. Tal vez por esa razón, el Daily Express lo nombró jefe de su corresponsalía en París, desde la cual cubrió la Guerra Civil Española, la invasión de Polonia y el avance alemán sobre Francia en 1940. La capitulación francesa lo mandó al otro lado del estrecho, donde comenzó a trabajar para la BBC, encargándose del servicio en alemán. Allí protagonizó una de las interferencias diplomáticas más espectaculares de todos los tiempos. Ocurrió cuando Hitler, envalentonado, ofreció un armisticio a Inglaterra en un discurso transmitido en vivo desde el Reichstag. Delmer, que estaba de guardia ante el micrófono, emitió de inmediato y sin autorización un comunicado rechazando la oferta de paz. Como el comunicado había sido transmitido por la BBC, Goebbels concluyó que era un mensaje oficial del gobierno británico. El revuelo que se armó en el Parlamento y en todo el gobierno británico fue épico. Delmer no fue juzgado porque dijo lo que el pueblo y su gobierno pensaban, pero aún así pasó muy mal rato. Estaba claro que su indómito espíritu no cabía en los muros de la BBC, así que lo pusieron de patitas en la calle. Pero como suele ocurrir en las películas de espías, un vehículo con misteriosos ocupantes se detuvo a su lado y lo invitó a entrar. Era una comitiva del Political Warfare Executive, que podríamos traducir como Comando para la Guerra Política, cuya misión era diseñar y emitir propaganda negra contra los nazis. una de las piezas de un complejo plan de guerra psicológica. Sefton Delmer aceptó con la única condición de que le dieran carta blanca. Y carta blanca le dieron. Durante 5 años, el equipo liderado por Delmer generó decenas de creativas maneras para minar la confianza en sí mismos del pueblo alemán, desmoralizándolos o confundiéndolos con emisiones radiofónicas manipuladas, publicaciones engañosas, panfletos y hasta libros. Su primer programa fue una emisión de Radio Gris. Estaba diseñada para socavar muy lentamente la moral alemana, de manera imperceptible, sembrando en los alemanes pequeñas semillas que, en caso de caer en una psique débil, germinarían creando dudas en su gobierno y en su ejército. Su primera emisión la realizó en la onda corta, un sistema que le permitía llegar a todo el territorio ocupado por los nazis. En breve explicaremos qué es la onda corta. La primera estación de Delmer tenía por nombre extraoficial Gustav Siegfried Eins, es decir, Gustav Siegfried I. En ella, un colaborador reclutado por Delmer, llamado Peter Seckelmann, se hacía pasar por un alemán díscolo que hablaba por radio con otros colegas que tenían sus mismas ideas. En teoría, estas transmisiones eran secretas, una especie de conversación ilegal entre sediciosos que pertenecían a una red clandestina de nazis disconformes con el sistema, pero que a la vez amaban a Alemania y odiaban a los aliados. En las transmisiones, el jefe rebelde se identificaba como GS1 y transmitía en una frecuencia muy cercana a Radio Berlín. De esa manera, los oyentes alemanes, al sintonizar su estación favorita, se encontraban por casualidad con una transmisión extraña, creando la sensación de que habían captado algo secreto y que no estaban autorizados a escuchar, lo que aumentaba la curiosidad. El personaje creado por Delmer era el de un hombre mayor, tal vez un viejo veterano prusiano cuyo amor por Alemania estaba fuera de discusión, pero que no compartía algunas de las políticas nazis ni su manera de conducir la guerra. Os leeremos la primera transmisión de GS1. Aquí GS1. GS1 llamando a GS18. Aquí GS1. GS1 llamando a GS47. A continuación transmitieron un mensaje codificado. El asunto era muy ingenioso. ¿Qué creyeron los oyentes alemanes que escucharon la transmisión? Pues que habían interceptado una conversación secreta de un grupo que al menos tenía 47 miembros que se comunicaban a través de mensajes codificados. Estas transmisiones eran como pipas o cacahuetes electrónicos. Si te comías una, quedabas enganchado. Las personas escuchaban con placer voyerista las declaraciones y peripecias del que llegaron a apodar como Der Chef o El Jefe. En total, el valeroso GS1 realizó 700 transmisiones. Una de ellas decía: Hans encontrará a Johann en el Odeón a las 14 horas del martes. Esto ponía de cabeza a los oyentes y durante un tiempo a la Gestapo, ya que existían más de 100 cines Odeón en toda Alemania. Pero la Gestapo, más pronto que tarde, llegó a la conclusión de que Gustav Siegfried I no era más que una invención, una jugarreta británica. Pero el pueblo común y corriente cayó inocentemente en la trampa. Otro grupo que no podía permitirse el lujo de ser cándido también se tragó el anzuelo. Nos referimos al Servicio de Inteligencia Norteamericano, el OSS, precursor de la CIA. El OSS le informó a su gobierno que existía una red clandestina de oficiales de la Wehrmacht liderados por un individuo que se hacía llamar GS1. Fue solo a partir de 1942 que los británicos informaron a los americanos sobre sus actividades radiofónicas secretas. El asunto caló tanto que durante los juicios de Nuremberg, algunos acusados nazis, para tratar de limpiar su imagen, sostenían haber sido miembros de la red Gustav Siegfried. Cual John le Carré o Robert Ludlum, Delmer llevó a su personaje Gustav Siegfried a un electrizante y heroico final. En medio de lo que resultó ser la última transmisión, se escuchó un gran alboroto, ruido de cosas que se rompían y gritos en alemán de «¡Quietos! ¡Que nadie se mueva!». Segundos después, los oyentes escucharon una ametralladora disparando, gritos y, finalmente, estática. La transmisión se cortaba de golpe. Todo el mundo quedó petrificado porque imaginó que la Gestapo finalmente había localizado y eliminado a Der Chef, el subversivo oficial prusiano. En realidad, todo fue una recreación escenificada en los estudios de Milton Bryan, la guarida secreta de Delmer y su equipo, que estaba situada muy cerca de otro misterioso y muy importante centro de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, Bletchley Park, sede de Ultra y de la que ya hemos hecho referencia varias veces en este programa. De sus vecinos espías, Delmer obtuvo mucha información de inteligencia. Además de su acceso a Ultra, el incansable Sefton recolectaba la suya propia entrevistando prisioneros de guerra alemanes, de los que fichó a algunos para sus emisiones. Además pidió y obtuvo autorización para acceder al mayor transmisor de radio de la época, llamado Aspidistra, que era tan potente y caro que la empresa norteamericana que lo diseñó y fabricó no logró vendérselo a su gobierno. Cuando la RCA se lo ofreció al gobierno británico, los ingleses no dudaron ni un segundo en desembolsar las 165.000 libras que costaba, un precio exorbitante para la época. Pero la inversión valió la pena. Con el Aspidistra, los británicos se convirtieron en los dueños y señores de todo el espectro radioeléctrico europeo, aunque, como siempre, lo usaron de manera muy astuta. Racionalizaron su uso, reservando sus capacidades y potencia para los momentos más importantes y oportunos. Colocaremos una foto del enorme aparato en nuestro blog. Su panel de control era igual al de una moderna central eléctrica. Solo estaban autorizados a usar el Aspidistra, el Ministerio de Defensa, la BBC y Sefton Delmer. ¡Qué nivelazo alcanzó nuestro personaje! Delmer fue muy prolífico en su faceta de productor de propaganda gris y negra. Por falta de tiempo no mencionaremos todo, así que escogeremos dos estaciones de radio negras puestas en marcha por Sefton, la Atlantic Sender y la Soldaten Sender Calais. Ambas se presentaron como radios abiertas, una especie de iniciativas privadas con licencia alemana. Esto quiere decir que se hacían pasar por radios legales alemanas que, transmitiendo desde la Francia ocupada, se dirigían a un público muy concreto. Submarinistas alemanes en navegación en el caso de la Atlantic Sender y combatientes alemanes del oeste de Europa en el caso de la Soldaten Sender Calais. Su programación incluía buena música, noticias de actualidad y chismes. Veamos la primera. Su nombre completo era Deutsche Kurzwellensender Atlantic, radio atlántica alemana en onda corta en castellano. Pronto, y por obvios motivos, el nombre se acortó a Atlantic Sender. Su primera emisión ocurrió a las 0800 horas del 22 de marzo de 1943 y ya incluía música prohibida por el régimen nazi. Este detalle le granjeó de inmediato multitud de oyentes. Winston Churchill estaba encantado con esta radio. Era de la idea que las tripulaciones de submarinos enemigas, al vivir en condiciones precarias y estar tanto tiempo alejados de la patria, eran carne de micrófono, personas que creerían cualquier cosa que se les dijese por radio siempre y cuando sonara de forma convincente y alemana. Y en esto Delmer era un especialista. Además de su propia experiencia y educación alemanas, tenía muchas cartas marcadas. La primera de ellas consistía en un teletipo que una agencia de noticias alemana se dejó olvidado antes de retirarse de Inglaterra. El aparato aún funcionaba y recibía instantáneamente todas las noticias emitidas por su oficina central en Berlín. Un teletipo era una especie de máquina de escribir automática que escribía sola cuando le enviaban una señal de radio específica. Gracias a él, Delmer contaba con noticias alemanas verdaderas y actualizadas al minuto. Además, fichó para su plantilla a un operador de radio de un U-Boot alemán, recluido en un campo de prisioneros británico. La música emitida iba desde marchas militares alemanas ejecutadas por la banda de música de la Marina Británica hasta grabaciones prohibidas por el régimen nazi, como jazz o Marlene Dietrich. En medio de la excelente música y de las noticias de primer nivel, el equipo de Delmer incluía chismes, comentarios muy personales y muy precisos relacionados con la vida privada de los tripulantes de U-Boats. Sin duda estaréis de acuerdo en que no hay nada más adictivo para una persona cuya voluntad ha sido debilitada por la guerra o por el aburrimiento que un reality. Aquí en Zafarrancho Podcast consideramos a Sefton Delmer como uno de los padres de la telebasura moderna. Y telebasura era lo que Sefton enviaba a los combatientes enemigos. usamos la acepción griega original tele, que significa a distancia. Pequeñas dosis de veneno moral eran incluidas en forma de noticias del corazón o comentarios cándidos. Gracias a los espías franceses en las bases de submarinos situadas en la Francia ocupada, Vicky, la locutora del Atlantic Sender, enviaba con voz melosa de femme fatale felicitaciones de cumpleaños, buenos augurios por el nacimiento de algún hijo o comentaba problemas relacionados con esposas o familias de los tripulantes. También criticaba, por ejemplo, la imposición de alguna medalla sugiriendo que no era merecida o que deberían habérsela dado a otro marino. Cizaña electrónica pura y dura. Visto desde este año 2013, puede parecer una burda maniobra, pero no, no lo era. Los submarinistas alemanes en misión vivían en una montaña rusa emocional, pasando de la excitación de la cacería al miedo más asfixiante de la persecución enemiga. Si en un momento de esparcimiento el comandante del U-Boat autorizaba al radiooperador para que sintonizara al Atlantic Sender en la megafonía interna del submarino, la alemanidad que salía de los altavoces les llegaba directo al corazón y se los resblandecía. Si con el alma abierta por las circunstancias del momento, una locutora en la que confían decía que la madre del marinero Hans Gunther continuaba muy enferma, pero que aún así le enviaba un beso, esos duros marineros se apesadumbraban, por decirlo menos. Y no hay nada peor en una unidad militar que sus integrantes tengan la moral baja. No estamos exagerando sobre la madre enferma de un marinero en concreto. Gracias a su tupida red de informantes, la información que tenían era así de detallada. Lo que no sospechaba Gunther ni los miles de seguidores del Atlantic Sender era que Vicky, la cercana y cariñosa locutora de la radio, había perdido a toda su familia en una cámara de gas de Auschwitz. Con Aspidistra transmitiendo la voz de Vicky a través de la onda corta, usaba todo su poder en la banda media para lanzar al éter la Soldatensender Calais. Sus 500.000 vatios de potencia en onda media distribuían a la Soldatensender por toda Francia sin problema. Además usaban el mismo truco que con la GS1. Lo hacían en una frecuencia muy cercana a la Deutschlandsender, una importante radio alemana. Muchas veces la enorme potencia de la emisora británica hacía que las pequeñas radios portátiles que los soldados alemanes tenían en dotación no captaran otra cosa. Y ya que llevamos una hora hablando de ondas medias, cortas y largas, hagamos un paréntesis para el momento técnico de Zafarrancho Podcast. La radio, es decir, ese sistema inventado por los humanos para transmitir información a distancia, usa un fenómeno físico llamado electromagnetismo, que es un tipo de radiación que se transmite a través de unas ondas invisibles que no requieren ningún tipo de soporte físico para viajar, al contrario del sonido, que requiere aire, agua, metal o cualquier otro material para viajar. Si a las ondas electromagnéticas artificialmente le modificamos algunos de los parámetros, como frecuencia, fase o amplitud, las podemos usar para enviar y recibir información. Las conocidas letras AM y FM, es decir, amplitud modulada y frecuencia modulada, indican la manera en la que estas ondas electromagnéticas son alteradas para transmitir información. Esto es solo una parte de la receta. Por la otra está el alcance, es decir, la distancia a la que puede llegar una transmisión. La radio más usada actualmente, la FM, usa ondas de una longitud muy pequeña, que tienen un tamaño de menos de 10 metros de largo. Estas ondas viajan en línea recta y por eso su alcance está limitado al horizonte abarcado por la antena emisora. Por eso es que al alejarnos de una ciudad, nuestras emisoras favoritas dejan de escucharse. En la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones electromagnéticas en onda supercorta eran un invento muy reciente y solo eran usadas en sistemas militares de comunicaciones o de detección, como el radar. El mundo de la radio se movía a través de ondas que tenían longitudes mayores. Eran las conocidas como ondas cortas, medias y largas. La onda corta tiene entre 10 y 100 metros, la media entre 100 y 1000 metros y la larga entre 1000 y 10.000 metros. Ondas aún más largas solo se usan para comunicarse con submarinos debajo del agua. Debemos advertir que esta clasificación es obsoleta. La presentamos porque es la que utilizaba la radiodifusión civil en los años 40, e inclusive la que quien os habla, siendo muy niño, usaba para sintonizar emisoras muy lejanas, estaciones de onda corta situadas en otros continentes. Si a una onda media o larga le imprimes mucha potencia, su señal se extenderá en todas direcciones y algunas seguirán la curvatura de la Tierra. Por ese motivo es que las emisiones de Aspidistra se podían escuchar en gran parte de Europa, cuando transmitían esas bandas. El tamaño de las ondas cortas crea un fenómeno muy interesante. Cuando salen en todas direcciones de la antena, algunas suben al cielo. Al llegar a la ionosfera no logran atravesarla, porque para ese tipo de ondas, esa capa atmosférica se comporta como un espejo. Por ese motivo rebotan hacia el suelo. Pero en tierra también rebotan, quedando atrapadas entre el cielo y la tierra, rebotando y viajando enormes distancias siempre que tengan suficiente potencia. Es por ello que una poderosa transmisión en onda corta puede, en determinadas circunstancias de hora, actividad solar y condiciones meteorológicas, darle la vuelta al mundo. Y con onda corta era que los participantes en la Segunda Guerra Mundial incordiaban a sus enemigos lejanos. Ahora bien, repetiremos una pregunta que hicimos al principio. ¿De qué sirve transmitir si no se tiene con qué recibir? De nada. Y eso Hitler lo sabía. Por esa razón, nada más llegar al poder, comisionó a Joseph Goebbels para que colocara una radio en cada hogar alemán. Por ese motivo nació la Volksempfänger, es decir, la radio del pueblo, siguiendo un plan parecido al que creó el Volkswagen, el coche del pueblo. Tanta importancia le daba Hitler al uso de la radio que el 18 de agosto de 1933 la primera Volksempfänger fue presentada en la Feria Internacional de la Radio de Berlín. Era el modelo VE-301. Costaba 76 marcos alemanes, que era el equivalente a 2 semanas de salario para el trabajador medio, un precio muy bajo en comparación con el de los otros receptores del mercado. Al mejorar su tecnología, los nazis distribuyeron un modelo aún más barato, que costaba menos de la mitad y que tenía por sobrenombre el hocico de Goebbels. Como podréis imaginar, la radio entró en casi todos los hogares alemanes, haciendo que las ideas nazis calaran muy hondo en las mentes del pueblo. Así lo reconoció el almirante Albert Speer durante los juicios de Nuremberg. Speer dijo que Hitler había sido el primer dictador en usar medios técnicos para dominar a su propio pueblo. Gracias a la radio o a los altavoces situados en plazas y calles, 80 millones de personas fueron privadas de pensamiento independiente, quedando a merced de la voluntad de un solo hombre. Sobre este particular, escucharemos un rarísimo clip de audio de 1961, en el que Aldous Huxley, el célebre autor de Un Mundo Feliz, explica la fórmula que empleó Hitler para controlar a 70 millones de racionales compatriotas. Según Huxley, los nazis diseñaron unas pocas ideas sencillas que, expresadas a través de frases cortas y estereotipadas y repetidas constantemente, calaron hondo en la psique de sus compatriotas. A continuación, Aldous Huxley. It's interesting to see what Hitler has to say about the powers of language. He, of course, by means of his propaganda technique, was able to really establish control of 70 million rational people in an unbelievably effective way. And what he says about this technique is, to be effective, propaganda must confine itself to a few very simple ideas expressed in a few stereotyped formulas, constantly repeated. Regresando a los aparatos de radio, los británicos también lanzaron su radio popular. Pero, ¿sabéis cuándo? 10 años después. Es cierto que el mayor y mejor nivel de vida en la Inglaterra de los años 30 hizo que en ese país más familias tuviesen radio. Pero la carencia de repuestos, y en especial de técnicos, que estaban todos reclutados, hacía imposible reparar una radio en Inglaterra. Al peligrar el sistema que conectaba a los líderes con los ciudadanos, el gobierno se vio obligado a tomar medidas para que todos continuaran escuchando los comunicados oficiales emitidos vía la BBC. Esta acuciante necesidad generó un aparato muy simple llamado Utility Radio. el Ministerio de Información llegó a un acuerdo con todos los fabricantes para que las construyeran iguales, con componentes estándar e intercambiables entre las distintas marcas. La radio costaba poco más de 12 libras, un precio muy bajo gracias a una sencilla y moderna electrónica. Ambas radios, la Utility y la Volksempfänger, podían sintonizar estaciones extranjeras. La británica lo hacía muy bien, la alemana no tanto, y lo que es peor, el régimen nazi lo prohibía por ley. El gobierno de su majestad simplemente lo desaconsejaba. En Alemania, al final de la guerra, escuchar una radio enemiga era considerado traición y castigado con la muerte. Injusticia suprema, porque todos los jerarcas nazis escuchaban la BBC. De hecho, los miembros del partido tenían derecho a una Volksempfänger mejorada, que contaba con un circuito especial que aumentaba la sensibilidad y capacidad para captar emisoras extranjeras. De vuelta a nuestra historia, a partir de 1944, un experimentado y muy osado Sefton Delmer dio un gran paso adelante: sustituir las emisiones alemanas oficiales. Aprovechando que las estaciones alemanas dejaban de transmitir cuando se acercaban los bombarderos aliados, los ingleses se hicieron pasar por ellas. En un derroche de planificación, pericia técnica y desfachatez, imitaban la potencia, el estilo y la programación del momento en cuestión. Es más, la operación era tan precisa que la señal falsa salía al aire prácticamente al mismo tiempo que la verdadera se desvanecía. Los oyentes alemanes no notaban la diferencia. El problema para los nazis es que los radiopiratas británicos aprovechaban la confusión creada por los bombarderos para echarle más leña al fuego y magnificar el caos. A veces advertían de la presencia de soldados enemigos disfrazados de soldados alemanes en las áreas bombardeadas. En otras ocasiones ordenaban evacuaciones de ciudades en la ruta por la que se desplazarían unidades del ejército o entorpecían la cotidianidad alertando sobre una invasión de dinero falso. El gobierno alemán siempre supo que estas transmisiones eran falsas. Goebbels las mencionó una y otra vez en su diario, aunque siempre admiró lo bien hecha que estaban. Y aunque los nazis advertían a sus compatriotas sobre la falsedad de estas emisiones, la mayoría de los escuchantes las daba por buenas, por lo que dijimos antes. El 90 o 95% de lo que transmitían era veraz, y con un estilo que derrochaba alemanidad por los cuatro costados. Los últimos trucos de Delmer llegaron a la retaguardia alemana en forma de panfletos, periódicos y libros. Uno de ellos explicaba a los soldados alemanes cómo hacerse pasar por enfermos con instrucciones precisas sobre qué decirle a los doctores y así obtener una baja y ser retirado del frente. La ofensiva de los panfletos de 1918 se repetía. Después de la victoria aliada, los británicos no quisieron que las actividades grises y negras del equipo de Delmer salieran a la luz. Los participantes, además de firmar el acta de secretos oficiales, debieron quemar todo el material, documentos, grabaciones y publicaciones. El gobierno quiso evitar que la historia atribuyera a los británicos una victoria amañada y tramposa. La información que hemos usado proviene de la que el mismo Sefton Delmer hizo pública a través de varios libros y de la que su hijo ha colocado en una página web dedicada al trabajo de su padre. La radio negra y gris sigue siendo un recurso usado hoy en día. En la sección de actualidad hablaremos de ello. Ahora, en la última parte de esta sección histórica, hablaremos sobre locutores propagandísticos del Eje. Aunque existieron muchos, mencionaremos a los más famosos y que más repercusión tuvieron entre civiles y militares aliados. La primera de nuestra corta lista es Rita Zucca, hija de italianos, nacida en Nueva York en 1912. Debemos hacer notar que todos los locutores que trabajaron para los alemanes, japoneses o italianos eran nativos anglosajones. Rita vivió 26 años en los Estados Unidos, hasta que viajó a Italia para evitar que el régimen fascista expropiara los inmuebles familiares. Por esa razón debió renunciar a su ciudadanía norteamericana. Tiempo después, cuando Mussolini creó su propia radio de propaganda contra los aliados, reclutó a Rita, que a la sazón ya tenía 30 años. La señorina Zucca se tomó su trabajo muy en serio y desde el principio profirió insultos y amenazas a los soldados estadounidenses. Aquí tenemos uno de sus textos. «Hola, tontos». Así comenzaba Rita cada turno. Me refiero a los maravillosos muchachos del 14º Regimiento de Paracaidistas y a los Playboys del 60º Grupo de Transporte. Chicos, estáis siendo conducidos a una muerte segura. Sabemos dónde y cuándo seréis lanzados, y cuando lleguéis, os barreremos. Rita transmitió hasta 1945, y cuando los alemanes se rindieron, viajó de incógnito a Turín, pero al llegar a destino fue reconocida, arrestada y juzgada. Evitó los graves cargos de traición al haber renunciado a su ciudadanía norteamericana, pero fue condenada por los italianos a 4 años y medio de prisión por colaboracionismo. Fue liberada tras 9 meses. Estados Unidos nunca la perdonó y le prohibió regresar a su país de por vida. Nuestro siguiente personaje fue la famosa Iva Toguri, más conocida como la Rosa de Tokio. Muchos de vosotros habréis tenido contacto con ella en multitud de películas bélicas en las que se hace referencia a sus transmisiones. Se han creado muchas leyendas alrededor de ella. Su vida, como casi todos estos colaboradores, fue triste. Aunque existieron varias locutoras a las que se les conocía como la Rosa de Tokio, la original fue Iva, que nació el 4 de julio de 1916 en Los Ángeles. Hija de japoneses, creció en los Estados Unidos sintiéndose americana. Después de estudiar y graduarse en zoología, viajó a Japón para encargarse de un familiar enfermo y con planes para estudiar medicina. Pero escogió el peor año para hacerlo, 1941. Cuando la guerra comenzó, el gobierno japonés le pidió que renunciara a su nacionalidad americana, pero Iva se rehusó. En represalia, las autoridades le confiscaron su tarjeta de razonamiento. Para sobrevivir, trabajó como mecanógrafa en una agencia de noticias y luego en Radio Tokio. Una cosa llevó a la otra, y en 1943, Toguri era la presentadora de un programa dirigido a los soldados enemigos llamado La Hora Cero. Aquí la tenemos al inicio de su programa, presentándose como Orphan Anne, su nick radiofónico. Con gran desenvoltura se dirige a los soldados norteamericanos diciéndoles que es su enemigo número uno, pero que aún así, y como es su amiga, les elevará la moral con la música que a ellos les gusta. Greetings, everybody. This is your number one enemy, your favorite playmate, Orphan Anne, a radio soldier. The little sunbeam whose throat you'd like to touch. We're ready again for a vicious assault on your morale. 75 minutes of music and news for our friends, I mean our enemies in the South Pacific. Well, how are all my little darling little dopes tonight? Full of beer and belligerent? I know, you still hate us. Okay, here's the first blow at your morale. Two guys are swinging and singing. Hey, Pop, I don't want to go to work. Are you still listening? Vaya, qué desenvuelta era la zoóloga ante el micrófono. Todo lo contrario a quién les habla. Hasta en 340 episodios Iva presentó música, actuó en sketch cómicos y comentó noticias. De los escasos 150 yenes que ganaba, reservaba una parte para comprar comida que daba a escondidas a los prisioneros de guerra norteamericanos de un campamento cercano a la estación de radio. Las sanguinarias letanías e irrespetuosas burlas a los soldados que se le atribuyen parecen ser fruto de mitos y leyendas, exaltadas a través del tiempo. Después de la rendición, el FBI la procesó, pero la liberó por falta de pruebas. Lamentablemente, Iva se había granjeado un poderoso enemigo, un columnista y comentarista radial americano llamado Walter Winchell, que usando su influencia mediática logró que el fiscal de California reabriera el caso y la acusara de traición. El juicio, completamente amañado, culminó con una sentencia de 10 años de prisión, de la que cumplió 6. En 1976, una investigación del periódico Chicago Tribune desveló las injusticias de su juicio. Así se inició un proceso que culminó con el perdón presidencial incondicional, firmado por Gerald Ford. En el año 2006, el Comité de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial la premió por su espíritu indomable y amor por los Estados Unidos. Fue el día más feliz de su vida. Murió 8 meses después. Tenía 90 años. Viajando de un lado al otro del mundo, llegamos a la Alemania nazi, y más específicamente a los estudios de la Reichsrundfunkgesellschaft, es decir, la radio estatal alemana. A sus micrófonos acercó los labios la más famosa locutora femenina de la guerra, Mildred Hillars, más conocida como Axis Sally. Sus antecedentes fueron parecidos a los de todos sus colegas. Nació en el año 1900 en la América más profunda. Los avatares de la vida la hicieron probar suerte como aspirante actriz en Nueva York, como modelo en París o como profesora de inglés en Dresden, hasta que en 1940 obtuvo una plaza como comentarista en la radio estatal alemana. Cuando los Estados Unidos le declararon la guerra a los nazis en 1941, el consulado le recomendó abandonar Alemania. Pero el amor la retuvo en ese país. Su novio alemán la amenazó con dejarla si regresaba a Norteamérica. Al principio, las emisiones de Mildred fueron apolíticas y neutras, ya que seguía identificada con su país. El pasar del tiempo mutó sus simpatías y su estilo radiofónico. Sus programas se volvieron dañinos e hirientes. Ejemplo de ello tenemos la Home Sweet Home Hour, o La Hora del Hogar Dulce Hogar, que estuvo en el aire desde el 24 de diciembre de 1942 hasta 1945. This is Berlin calling. Berlin calling the American mothers, wives from Tinkerab. And I'd just like to say, girls, that when Berlin calls, it pays to listen. When Berlin calls, it pays to listen in. Because there's an American girl sitting at the microphone every Tuesday evening at the same time with a few words of truth to her country's women back home. En el clip que estáis escuchando de fondo la tenemos dirigiéndose a las novias y madres norteamericanas en los Estados Unidos. Aunque no se entienda lo que dice, se puede percibir la familiaridad con la que la chica americana le habla a sus compatriotas. En programas como este, Sally exploraba los miedos de los oyentes en relación con sus familiares, sembraba la semilla de la duda sobre su país y la guerra, y nublaba las perspectivas de futuro. Cuando se dirigía a los soldados, usaba su triquiñuela preferida. Ponía música romántica y le decía a sus oyentes soldados que su novia o esposa estaba tan sola y necesitada de cariño que sin duda lo había encontrado en el regazo de algún vecino o inclusive en el de algún amigo suyo. And now here it is, conveying all the thoughts taught in the hearts of those men so far away from their mothers and wives today. No longer lure me. The town just doesn't look as bad. There's only one thing. En otro programa, llamado Mitch at the Mic, Hillars pinchaba excelente música alternada con encendidas letanías antijudías, propaganda nazi y ataques al presidente Roosevelt. En Buzón del Soldado y Reporte Médico, ambos emitidos hacia los Estados Unidos vía onda corta, Axis Sally y su productor Max Koisowitz visitaban los hospitales y campos de prisioneros recabando información para usarla en su programa y crear angustia y preocupación en los hogares americanos. Las entrevistas grabadas a los soldados eran editadas para crear la sensación de que los soldados heridos eran bien tratados por los alemanes. A pesar de contar en su haber varios cientos de programas, la emisión más famosa de Mildred Hillars fue un especial transmitido hacia los Estados Unidos el 11 de mayo de 1944, pocos días antes del Día D. Con guión de Koisowitz, el especial llamado Visión de una invasión, Mildred personificó a una madre de Ohio, que tiene un vívido sueño en el que ve a su hijo morir de manera horrible a bordo de un barco que se hunde mientras los aliados intentan invadir la Europa ocupada. En agosto de 1944, después de la muerte del creativo Koisowitz, las alocuciones de Hillard se volvieron deslucidas y repetitivas. Aún así, permaneció en su puesto ante el micrófono hasta el 6 de mayo de 1945, solo dos días antes de la rendición alemana. Con el nazismo derrumbado, Hillars desapareció, para desesperación de los norteamericanos que la buscaban hasta debajo de las piedras. La contrainteligencia solo tenía una pista, su alias, proporcionado por un piloto de B-17 derribado que, al ser entrevistado por Mildred en un hospital, escuchó cómo se presentaba ante una enfermera como Barbara Mom. La capital alemana fue literalmente tapizada de carteles de «Se busca», igual que en las películas del oeste. Alguien informó que vio a la chica de los avisos vendiendo sus muebles a un traficante de objetos de segunda mano. Arrestado e interrogado, el traficante suministró su dirección. Hillard fue aprehendida y acusada de 10 cargos por traición. Su defensa alegó que sus opiniones eran impopulares, pero que no debían ser catalogadas como traición. En 1949 fue encontrada culpable de uno de los cargos, el de la transmisión del programa Visión de una invasión, lo que le acarreó 10 años de prisión. En la cárcel se convirtió al cristianismo y al salir de ella enseñó idiomas en un convento, donde se refugió sin convertirse en monja. Murió por un cáncer de colon en 1988. Fue enterrada en su Ohio natal, en una tumba sin nombre, para evitar actos vandálicos. Vista la más famosa locutora, ahora nos toca su contraparte masculina, del que hemos hecho varias referencias en este episodio. Sí, señores, ha llegado el momento del célebre Lord Ho-Ho. William Joyce, más conocido por su apodo radiofónico de Lord Ho-Ho, fue un americano hijo de irlandeses que nació en Brooklyn en 1906. Americano por nacimiento, se crió desde muy pequeño en la convulsa y secesionista Irlanda de sus padres. Ese entorno imprimió en él un carácter antisistema y pendenciero que encontró cabida en el partido Unión Británica de Fascistas. Cambiando Irlanda por la Gran Bretaña, ganó mucho prestigio entre los fascistas ingleses gracias a sus acciones combativas y, sobre todo, por sus encendidos y electrizantes discursos. Sus acciones y opiniones lo colocaron contra las cuerdas, por lo que en agosto de 1939 decidió marcharse de Inglaterra antes de que lo arrestaran por quinta columnista. En 1940, nacionalizado alemán, audicionó en la Rundfunkhaus, una radio propagandística nazi basada en Berlín. Obtuvo el puesto a pesar del resfriado que tenía y de que prácticamente estaba sin voz. De inmediato se puso micrófonos a la obra, ganando notoriedad tras muy pocos programas. Aunque su fama se basó en sus transmisiones abiertas de propaganda blanca desde Radio Hamburgo, su participación en el Buró Concordia es muy poco conocida. Joyce colaboró activamente con el Buró Concordia, un complejo de estudios situado cerca de Berlín, desde el cual se emitía Radio Negra contra Inglaterra. Vaya, nos acabamos de dar cuenta de lo extraño que suena esa frase. Emitía Radio Negra. Suena misterioso, como si fuera vudú. Te lanzaré Radio Negra. Tal vez el lado oscuro de la fuerza no sea más que Radio Negra y que Darth Vader al final era locutor. Si lo pensáis bien, no es tan descabellado, ya que dentro del casco siempre tuvo un micrófono pegado a la boca. Bueno, después del siempre presente desvarío friki de Zafarrancho Podcast, hasta 4 estaciones fueron creadas para socavar las mentes de los súbditos británicos. La más activa, que transmitió durante todo el conflicto, fue la New British Broadcasting Station. Su programación era variada, como la de cualquier emisora de la época. También emitieron la estación Desafío de los Trabajadores, de corte izquierdista sindical, la radio pacifista cristiana, que trataba de inducir a los británicos a firmar la paz, y Radio Caledonia, que haciéndose pasar por escocesa, trataba de exaltar el sentimiento anti-inglés entre los habitantes de esa región. Escuchemos a continuación un trozo de la New British Broadcasting Station, en el que un comentarista siembra cizaña entre los padres de los niños británicos evacuados, diciéndoles que quedarán profundamente traumatizados. You are listening to the New British Broadcasting Station, operating on 5,925 kilocycles and on a wavelength 56.63 meters. You will hear us again at 10:30 p.m. tomorrow. Have you ever given any thought to the fate of your children? I mean, those who are old enough to have some idea of what is happening, but not old enough for military service. You realize that the government's evacuation plan, or should one say, their complete collapse, may have a profound effect upon your boys and girls in years to come. Do you remember how in the months before last September our people were lashed into a frenzy of neurosis by the ARP, so that when we declared war, La característica fundamental de estas estaciones fue su falta de flexibilidad y la fuerte mordaza informativa impuesta por los nazis. Las emisiones carecían de noticias recientes, eran pobres en detalles cotidianos británicos y, lo que era peor, no hablaban mal de Alemania ni de los nazis. Debemos recordar que eran radios que se hacían pasar por británicas. Eso las hizo poco creíbles y muy aburridas. Eran el polo opuesto de las transmisiones de nuestro ya conocido Sefton Delmer. Regresando a William Joyce, donde sí tuvo un éxito arrollador fue en sus transmisiones abiertas de Radio Blanca, desde Hamburgo. Cada programa comenzaba con sus conocidísimas palabras. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender Hamburg, station Bremen, and station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English. Luego incluía excelente música condimentada con mordaces e inteligentes comentarios sobre los políticos británicos. ¿A quién no le gusta oír hablar mal de sus políticos? Los británicos estaban dispuestos a escuchar sus amenazas al imperio porque también reseñaba muchas noticias verídicas sobre la guerra, asunto muy apreciado por los oyentes porque, como ya dijimos, al principio de la guerra la BBC no estaba a la altura de Lord Howe. Gracias a eso, en 1940 su audiencia en las Islas Británicas tenía una media de 6 millones de oyentes. 6 millones con picos de 18. Unos números que aún hoy día son impresionantes. Talking to you about Germany. That is a concept that many of you may have failed to understand. Let me tell you that in Germany there still remains the spirit of unity and the spirit of strength. All they want is to live their own simple lives. Condecorado por orden de Hitler, el muy activo Lord Howe Howe, término acuñado por un periodista británico que se deletrea H-A-W, estuvo al frente de su micrófono hasta el 30 de abril de 1945, día de su última transmisión, que estamos escuchando al fondo. Como alguno de vosotros ya habrá sospechado, William estaba ebrio. Dolido y borracho cual pordiosero electromagnético, lanzó un último e incoherente mensaje en el que, después de explicar el concepto de Alemania, atacar a Inglaterra y advertir sobre el peligro de la Unión Soviética, se despide con las desafiantes palabras: Hi Hitler y adiós. In these last words, you may not hear from me again for a few months. I say, Es liebe Deutschland. Also, and farewell. Su estudio en Hamburgo fue capturado al día siguiente por los aliados y W. Thomas, locutor británico, usó el micrófono de Joyce para anunciar, en clave vengativa y triunfalista, el cese de Lord Howe Howe. Aquí tenemos una versión corta de esa transmisión. This is Germany calling, calling for the last time from station Hamburg. And tonight you will not hear views on the news by William Joyce. For Mr. Joyce, Lord Haw-Haw, to most of us in Britain, has been most unfortunately interrupted in his broadcasting career, and at present has left, rather hurriedly, for a vacation. And in his place, this is the BBC, calling all the long-suffering listeners in Britain, who for 6 years have had to put up with the acid tones of Mr. Joyce speaking over the same wavelength that I'm using to talk to you now. I'm seated in front of Lord Haw-Haw's own microphone, or rather, the microphone he used in the last 3 weeks of his somewhat checkered career. And after tonight's great news of the surrender of the German forces, I wonder what Lord Haw-Haw's views on the news are now. For Hamburg, the city he made notorious, is this evening under the control of the British forces. The Allied military authorities are now running his program. And instead of Germany calling, The colonel in charge gives you now the new call sign of Station Hamburg. This is Radio Hamburg, a station of the Allied military government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung. And from Hamburg, we take you back to London. Como todos sus colegas locutores pronazis, trató de escapar. Fue tiroteado por error en un control militar cuando metió la mano en su chaqueta para sacar un pasaporte británico que no era suyo. Mientras convalecía, fue acusado de traición por los británicos y condenado a muerte a pesar de no ser súbdito británico. Sacándose un as bajo la manga, el fiscal dijo que llevar un pasaporte británico al momento de su arresto era suficiente porque Joyce quiso hacerse pasar por británico. En fin, torcieron las leyes para poder ejecutarlo. Así, porque sí, y porque le tenían unas ganas enormes. El 3 de enero de 1946, William Joyce fue ahorcado. Sus últimas palabras fueron como las de su última transmisión, desafiantes y orgullosas. Ya que hemos hablado de la buena música emitida por Lord Howe Howe y sus colegas alemanes, hagamos una pausa, un intermedio musical de la mano de la mejor y más conocida banda que la radio propagandística alemana tenía reclutada, Charlie y su orquesta. Transmitiendo desde Stuttgart por onda corta todos los miércoles y sábados a las 9 de la noche, los británicos la escuchaban puntualmente. Es increíble que esta banda, que en 1943 estaba en su apogeo, solo 8 años antes estuviese proscrita y perseguida por los mismos nazis que luego la apoyaron incondicionalmente. A principios de los años 30, el jazz y el swing irrumpieron con fuerza en Alemania. Cuando los nazis fueron elegidos, prohibieron esa música por considerarla un atentado contra la pureza aria, tachándola como música de negros. La orquesta de Charlie, que en ese entonces se llamaba la Banda de Templin, tocaba en todos los garitos berlineses. Cuando la Gestapo persiguió a las bandas, la de Templin sobrevivió esquivando a los agentes y tocando polcas y música tradicional alemana cuando aparecía alguien con pinta de polizonte en el cuchitril de turno. Así se ganaron la vida hasta que Goebbels los mandó a atrapar para reclutarlos en su ministerio de propaganda. Los músicos no se imaginaban que iban a ser bien pagados, que grabarían 90 discos en 4 años y que viajarían a países neutrales con los gastos pagos para actualizar su música y adaptarla así a la campaña propagandística alemana. Con el nuevo nombre de Charlie y su orquesta, los integrantes transformaron famosas piezas musicales adaptándole letras compuestas por el Ministerio de Propaganda. Tal vez creáis que el experimento terminaría en desastre, pero no. La extraña simbiosis dio sus frutos. Los británicos adoraban los nuevos arreglos que, a pesar de su ironía, estaban bien escritos y eran muy divertidos. Esta banda no tuvo un final catastrófico. Continuó tocando después de la guerra, aunque durante un tiempo siguió siendo conocida como la Banda de Goebbels. Todos sus músicos gozaron de una vejez tranquila, coronada por una muerte pacífica. Escuchemos ahora algunos fragmentos que iremos comentando. Lo que estáis escuchando de fondo es una versión de la famosa canción Bye Bye Blackbird, en la que colocaron Bye Bye Empire, adiós, adiós Imperio. La canción explica cómo los británicos han perdido o perderán todas sus posesiones de ultramar. Mr. Churchill's latest song dedicated to Great Britain. I never cared for you before, Hong Kong, Burma, Singapore. Bye, bye, Empire. India, I may lose too, then I only have the London Zoo. Bye, bye, Empire. There's no one here who loves and understands me. nothing but heaps of bad news they all hand me. The Yankees are still out of sight. I can't make out wrong from right. Empire, bye-bye. La siguiente es la más divertida e irreverente. Usa la melodía del corto de Walt Disney de los tres cerditos y el lobo feroz, con una letra increíblemente divertida en la que se burlan de la BBC, de la democracia, de Churchill y, en resumen, de todo y de todos. ¿Quién teme al lobo feroz, lobo feroz, lobo feroz? Listen to the BBC, BBC, BBC. Listen to the BBC, tra-la-la-la-la. Who's preaching world democracy, democracy, democracy? Who wants to make free people free, tra-la-la-la-la. First they won the war in France, then they said they had no chance. Each time the Germans did advance, how could they have a chance? They told stories so divine, often marched across the Rhine. Germans eat only rats and mice, but in England all was fine. Bye-bye Churchill, BBC, BBC, BBC. Your tricks won't work with Italy, tra-la-la-la-la. Why not give us different news, different news, different news? Skip those Soviets, skip those Jews, tra-la-la-la-la. A continuación, el Blackout Blues, el blues del oscurecimiento, una fantástica y cruel versión del St. Louis Blues. En ella el cantante alemán se hace pasar por un negro que cuenta cómo su ciudad, Londres, es destruida durante el Blitz de 1941. From the London docks sings the blackout blues. I hate to see the evening sun go down. Hate to see the evening sun go down. calls the German, he done bombed this town. Feeling tomorrow like I feel today. Feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk, make my getaway. That Churchill Batman with his wars and things, pulls forks round by his apron string. One for Churchill and his bloody war. I wouldn't feel yet so doggone sore. Got the blackout blues, yeah, blue as I can be. That man got a heart like a rock cast in the sea. He yes won't let folks live as they want to be. Doggone it. Aquí la Zafarranchoteca. Finalizaremos la sección histórica con una locutora que, aún no siendo tan famosa como Toguri, Gillard o Joyce, su senda personal la trajo no una, sino dos veces a España. Jane Anderson, conocida como el Bombón de Georgia, estaba la primera en la fila cuando Dios repartió atributos femeninos. La mujer era preciosa, inteligente, con una cabellera y un cuerpo impresionantes y unos ojos que hipnotizaban a quien los mirase. Nació en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, en 1888, y gozó de una de las vidas más interesantes y atribuladas de los locutores propagandísticos de la Segunda Guerra Mundial. No hablaremos de su niñez, salvo para decir que su familia no fue típica. Su madre fue acusada y absuelta de un extraño asesinato y su padre, amigo de Buffalo Bill, había asesinado a 28 hombres antes de abandonar a su esposa y a la pequeña Jane. Anderson se hizo adulta como pudo y buscó marido en Nueva York. Lo encontró materializado como profesor de música, pero como es comprensible, pronto se aburrió del maestrillo de música. Así que se divorció y, como era muy lista, se puso a escribir novelas cortas y a dar clases de francés, idioma que estudió en la escuela. El éxito de sus novelas le proporcionó dinero suficiente para viajar a Inglaterra en 1916. Haciéndose pasar por erudita, se insertó en el exclusivo círculo literario británico. Desenvuelta y trepadora, se convirtió en corresponsal de guerra y en la primera mujer en volar a bordo de un avión caza y de navegar en un submarino. Con sus experiencias militares escribió un libro cuyo título podríamos traducir, más o menos, Volando, sumergiendo y sembrando minas. Fue un bestseller. Como eso de estar encerrada dentro de un submarino resultaba muy difícil de sobrellevar para alguien con su personalidad, ese mismo año se hizo amante del famoso escritor Joseph Conrad. Después, en París, su periódico le instaló una oficina en una suite del lujoso Hotel Crillon, cerca de la Embajada Americana. Allí departió con lo más alto de la oficialidad y diplomacia europea, despertando sospechas de ser espía alemana. Con allí departió, nos referimos a París, mal pensados. Terminado el conflicto, permaneció en Europa viajando y disfrutando hasta que su camino se cruzó en Sevilla con el de Eduardo Álvarez de Cienfuegos, marqués de Cienfuegos, un gigolo español que fue capaz de atrapar a nuestra desenvuelta y atractiva periodista. Corría el año 1934 y Jane, para poder casarse, se convirtió al catolicismo y acercó su postura política a la de su marido, hombre ligado al sector conservador español. Al inicio de la Guerra Civil y como corresponsal de guerra para diarios anglosajones, reportó desde el bando franquista hasta que fue capturada el 23 de septiembre de 1936 por fuerzas republicanas. Esto la marcaría para siempre, ya que fue interrogada y sometida a condiciones infrahumanas hasta que una especie de tribunal revolucionario la condenó a muerte. Mientras esperaba la ejecución de su condena, era obligada a observar el ajusticiamiento de otros prisioneros. Pocos días antes de su turno, la frenética intervención del Departamento de Estado norteamericano evitó su fusilamiento. Por muy poco se salvó del pelotón de ejecución. La mujer que salió de la cárcel no tenía nada que ver con la que entró en ella. La despampanante rubia dio paso a una mujer consumida, con el rostro surcado por profundas arrugas, el cuerpo marcado por mordidas de ratas y con una mirada que alternaba entre la locura y el terror. Recuperada su libertad y de nuevo en los Estados Unidos, el consumo de barbitúricos y alcohol a los que se aficionó durante la Gran Guerra llegó a niveles preocupantes. En Norteamérica dictó innumerables conferencias sobre su cautiverio como parte de una campaña propagandística organizada y financiada por la Falange Española. Su gran notoriedad hizo que Goebbels la mencionara en su diario en 1939, y 2 años después ya había sido fichada por el infausto manipulador mediático alemán. Su primer programa salió al aire en abril de 1941 y tenía como objetivo explicar los motivos por los que Alemania estaba en guerra. Lamentablemente no tenemos audios de Jane. Solo contamos con un trocito en el que un narrador de noticias anuncia que a las 9 Jane Anderson entrevistará a alguien relacionado con la invasión soviética de Letonia. We should like now to repeat an announcement for 9 o'clock. At 9 o'clock, in 18 minutes from now, you will be listening to an interview with Jane Anderson and 2 Latvian women who journeyed during the Christmas season to Berlin to request Jane Anderson to deliver a message to the American people concerning the ravages of the Red Terror during the occupation of Latvia by communist forces. At 9 o'clock, Jane Anderson interview. Sus sesiones siempre comenzaban con Jane diciendo, recuerden, los americanos progresistas siempre comen cornflakes y escuchan las 2 versiones de la historia. Cuando hablaba de Hitler, a Jane se le trastornaba aún más el intelecto, refiriéndose a él en términos divinos. Por ejemplo, decía, Hitler es el cruzado inmortal que ha alcanzado las estrellas. Pero sus arengas no hablaban solo del líder alemán. Cuando atacaba a Roosevelt, se exaltaba, lanzando una verborrea compleja, compuestas a partes iguales de odio y palabras. Un analista del Centro de Intercepción de Emisiones del FBI decía que Jane Anderson tenía una prosa recalentada. En un programa cuyo tema giraba en torno a los horrores de la democracia, invitó a William Joyce. Mientras tanto, los americanos, hartos de ella, la enjuiciaron en ausencia en 1943, declarándola culpable de traición. Como consecuencia, se emitió una orden de captura que estuvo vigente hasta 1947, cuando Anderson fue descubierta en Austria. ¿Enfrentaría el bombón de Georgia otro pelotón de fusilamiento? No. Aquí surgió otro punto de inflexión en su vida. Su sentencia de traición fue anulada misteriosamente por una corte federal y después de ser liberada, Jane corrió como alma que lleva el diablo hasta los brazos de su amado, el Marqués de Cienfuegos. Sospechamos que su liberación fue un gesto hacia España para acercarla a la esfera de influencia norteamericana de posguerra. Todas las crónicas anglosajonas sobre Jane Anderson llegan hasta aquí, es decir, hasta 1947. A partir de ese año le pierden la pista, porque no les interesa su vida española. Pero a Zafarrancho Podcast y a sus oyentes, sí. Así que escarbando aquí y allá, nos topamos con el trabajo realizado por un investigador aficionado de la historia como nosotros, que dedicó mucho tiempo y esfuerzo para esclarecer el misterio del bombón nazi de Georgia. El exhaustivo trabajo de campo realizado por Garci Guti y publicado en el 2008 comienza en los tiempos de la República en el que testigos presenciales vieron a doña Juanita Anderson de Cienfuegos en un pueblecito de la Alta Extremadura llamado Almoharín, lugar en el que el marqués tenía posesiones. La crónica cuenta que Anderson conoció a Cienfuegos en una de las numerosas fiestas que ofrecían las embajadas y delegaciones extranjeras. Poco tiempo después ya eran marido y mujer. Después de ser excarcelada y perdonada por los Estados Unidos, regresó al Moharín, instalándose en la finca El Rincón, a la que Juanita le cambió el nombre por La Vega de Oro. A comienzos de los 60, Anderson se mudó a una modesta vivienda en Cáceres Capital, en la que dictó clases de inglés y alemán para obtener ingresos extra. 10 años después, y con su marido ya fallecido, sus familiares políticos la llevaron a una residencia de ancianos de Madrid, en la que vivió hasta 1972. La mujer más buscada por los Estados Unidos al final de la guerra, y que había burlado no una, sino 2 veces al verdugo, murió tranquilamente en la capital de España. Bienvenidos a la sección de actualidad de Zafarrancho Podcast. En esta ocasión tendremos manga ancha y en lugar de hablar del siglo XXI, retrocederemos medio siglo atrás hasta la Guerra Fría. Una guerra que finalizó hace más de 20 años. Vosotros os preguntaréis, ¿y qué tiene eso de actualidad? Tiene, porque en nuestro cliffhanger inicial, es decir, en la misteriosa pregunta del principio, sugerimos, bueno, en realidad afirmamos que todos nosotros estamos vivos gracias a una transmisión de radio efectuada durante esa guerra. Y estar vivos ahora, mientras estáis escuchando estas palabras, es la más contundente y clara actualidad. Aclararemos el asunto en breve. Antes de ir al meollo de esta sección, y con la inercia que gente como Delmer, Hitler, Goebbels, Joyce y muchos otros le imprimieron a la radio como arma propagandística durante la Segunda Guerra Mundial, veremos, de manera fugaz, cómo fue utilizada en las guerras posteriores. La primera vez fue en la Guerra de Corea, con 2 locutoras que transmitían propaganda a las tropas norteamericanas. Una fue Pyongyang Sally y otra Anna Wallis Su, cuyo nombre en el aire era Seoul City Su. Esta última, Anna, fue una misionera norteamericana metodista, como Jacob D. Schaeser, nuestro querido protagonista del 12º episodio de Zafarrancho en Gotas, el spin-off de Zafarrancho Podcast. Después de muchos avatares y servir fielmente a los coreanos del norte, la pobre misionera fue fusilada bajo sospecha de ser doble agente. La siguiente guerra de esta reseña, la de Vietnam, contó con una locutora de excepción, Hanoi Hanna, que es la primera comentarista no nativa en la historia de los polémicos presentadores propagandísticos. Sally fue una inteligente vietnamita que decidió aprender inglés porque no quería ver películas con subtítulos, así que aprendió el idioma ella sola. También lo hizo que fue la encargada de hablarle a las tropas norteamericanas enemigas durante la guerra. Tenía mucho acento, pero se le entendía. A continuación, un extracto en el que se dirige a los soldados como G.I. Joe. Les habla de la futilidad de su misión. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what's going on. Isn't it clear that the war makers are gambling with your lives while pocketing huge profits? Sus programas eran muy seguidos porque eran una mezcla de los de Lord Hogg, de los de la BBC y de los de Axis Sally. En ellos había muy buena música y noticias verídicas alternadas con civilinos comentarios sobre la frágil fidelidad de las mujeres de los soldados americanos, amenazas de inminentes ataques por parte del Vietcong y críticas a sus líderes. Pero a los Marines y Rangers no le importaba en lo absoluto. Preferían a Hanoi Hanna porque su propia radio, la de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, daba asco. Casi no transmitía música, y cuando lo hacía, era pasada de moda y aburrida. Además de eso, constantemente radiaba comunicados oficiales. Esto puede verse en la película Good Morning Vietnam, de la que hablaremos en la sección de ocio. Regresando a Hanoi Hana, sus amenazas ponían los pelos de punta a los soldados enemigos. Eran aterradoras porque la información de inteligencia que manejaba era exacta hasta el más mínimo detalle. Los norvietnamitas, aprendiendo de la historia, manejaron eficientemente su radio propagandística. Trinh Tinh Go, el verdadero nombre de Hanoi Hana, sigue viva junto a su esposo y familia en Ho Chi Minh. Las guerras más modernas también usaron la radio para emitir propaganda. En la Segunda Guerra de Irak fue muy notoria la participación en el lado iraquí de Bagdad Bob. En Italia y en el Reino Unido fue conocido como Ali el Cómico. Su nombre verdadero es Muhammad Sabet al-Shahab. Las arengas mediáticas de Muhammad estaban dirigidas especialmente al público iraquí, exaltando a su líder Saddam Hussein. A continuación lo escucharemos en un momento en el que declara que han dejado entrar a los soldados enemigos en su país para destruirlos en una emboscada. Cuando una periodista extranjera le pregunta sobre el aeropuerto Saddam Hussein, tomado por los aliados desde hacía días, el hombre se ríe y dice que es mentira. They are trapped everywhere in the country. They are trapped in Qasr, they are trapped near Basra, they are trapped near Nasiriyah, they are trapped near Najaf. They are everywhere. Because we will keep them on the move. We will keep them on the move. They are nowhere. They are nowhere, really. They hold no place in Iraq. This is an illusion. Are they trapped near the airport? Near Baghdad International Airport. They are near Baghdad International Airport. That's completely unbased. That's not true. That's not true. Why not to take them to Saddam Airport? No, this is silly. Esta misma guerra fue testigo de una compleja y bien manejada operación de radio gris y radio negra realizada por la CIA. Nos referimos a Radio Mustaqbal, que significa Radio Futuro, y a Radio Tikrit. Mustaqbal era gris, Tikrit era negra. Ambas radios se encargaron de sembrar duda y discordia dentro del bando iraquí, y, aunque Estados Unidos no lo reconoce, ambas influyeron mucho en su rápida victoria. Las dos difundían la idea de lo fútil que era resistirse al poderoso ejército norteamericano, así, en plan Borg. Además dictaban instrucciones de cómo rendirse a los invasores y cómo responder cuando les preguntaran la clave especial para entregarse. Impulsadas por estas radios que los soldados creían propias, decenas de unidades claudicaron sin combatir. Antes de llegar a la historia principal de esta sección de actualidad, daremos un saltito a los años 80 para reseñar una breve aparición de Radio Blanca en la Guerra de las Malvinas. En esta guerra apareció la poco conocida Argentine Annie. A estas alturas del partido habréis notado que a los locutores de tiempos de guerra se les suele bautizar con un juego de palabras que hace referencia a su procedencia. Argentine Annie en realidad se llamaba Silvia Fernández Barrio, una periodista nacida en 1952. Cuando los argentinos tomaron las islas, capturaron las instalaciones de Radio Falkland, rebautizándolas como Radio Liberty. Como Silvia hablaba inglés a la perfección, fue abordada por el servicio secreto argentino que le pidió, junto a otros periodistas, que colaborara con la causa. Silvia lo hizo con gusto, porque creía que así acortaría la guerra y contribuiría a salvar muchas vidas. Con el selecto grupo de periodistas se creó un equipo que redactaba y grababa programas que luego eran transmitidos vía onda corta a las tropas enemigas, tanto las que venían de camino como las que ya se encontraban incordiando en el Atlántico Sur. Argentine Annie, que fue el nombre que le dieron los británicos a Silvia, transmitió desde el 2 de abril hasta el 26 de junio de 1982. Sus programas comenzaban y finalizaban con un arreglo orquestal de Yesterday, sobre el que Silvia decía: "Yo soy Liberty y les hablo desde el corazón de nuestras Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Soy una voz, un espíritu, una nación. Soy como siempre una mujer que se enorgullece de que el mundo escuche cuando la Argentina habla". Transmitían música galesa, inglesa e irlandesa, con el objetivo de crear nostalgia y entristecer a los soldados. Las transmisiones argentinas podemos calificarlas de serias, respetuosas y poco efectivas. El contraataque británico, señoras y señores, fue Si estáis esperando a que digamos contundente, inteligente, demoledor, sagaz, coordinado, estáis equivocados. Parece mentira que sólo 40 años antes fueran los amos y señores de las transmisiones blancas, grises y negras. La radiodifusión de guerra efectuada por los ingleses en la Guerra de las Malvinas dio pena. Fue una basofia, una metida de pata hasta la rodilla. El 19 de mayo de 1982, desde la isla de Ascensión, esa base que Albión tiene en medio del Atlántico, comenzó a emitir Radio Atlántico Sur, que quería imitar a la Soldatensender Calais o al Atlantic Sender de nuestro amigo Sefton Delmer. Radio Atlántico Sur transmitía noticias, deportes y música, haciéndose pasar por una radio argentina. Pero el truco se fue al traste porque la BBC informó de la operación sin darse cuenta de que era un secreto manejado por inteligencia militar. Por si eso fuera poco, los ingenuos británicos de los 80 creían que todos los hispanohablantes eran iguales y contrataron a locutores colombianos y chilenos que hablaban con sus respectivos acentos nativos. Pero aún hay más. Los militares que montaron la operación solo llevaron a Ascensión discos de tango de Juan de Arienzo. Nada más. No tenían otra música. Lo único que ponían eran tangos de un mismo cantante. Dos veces al día transmitían a las Malvinas y a la Argentina. Y las emisiones fueron muy escuchadas. ¿Por qué? Porque los oyentes se tronchaban de risa. Fue la comedia más seguida del conflicto. Después de escucharla, en lugar de desmoralizarte, te secaba las lágrimas. Y bien, retrocediendo otros 20 años, nos situaremos en la guerra principal de esta sección, la fría. Esta guerra, más ideológica que operativa, usó las radios como medio de difusión de sus principios y gancho para adoctrinar al contrario. Las principales radios fueron Radio Moscú, del lado comunista, y la BBC, la Voz de América, Radio Free Europe y Radio Liberty, del lado occidental. El enfrentamiento de los dos sistemas sociopolíticos, con su ininterrumpida carrera armamentística y permanente amenaza de mutua destrucción, mantuvo en vilo al mundo. En torno a la Unión Soviética aparecieron nuevas bases militares de los Estados Unidos. Los soviéticos, por otra parte, desarrollaron bombas atómicas cada vez más potentes. La gente escuchaba las noticias con gran inquietud porque la paz era muy frágil en esos años. En las relaciones entre las dos grandes potencias, más de una vez se dieron casos en los que la guerra podía pasar de fría a caliente. Con la paloma blanca esquivando perdigonazos a diestro y siniestro, llegamos a los dramáticos días de la crisis del Caribe de octubre de 1962, cuando la humanidad estuvo al borde de una hecatombe nuclear. El emplazamiento encubierto en Cuba de los cohetes soviéticos fue largo tiempo un secreto para los Estados Unidos. Cuando un avión espía norteamericano hizo un sobrevuelo de rutina sobre la isla, su gobierno descubrió una base de lanzamiento de misiles cuya construcción estaba en la última fase. En pocos días, la base ruso-cubana podría atacar suelo norteamericano sin preaviso, porque el tiempo de vuelo de esos cohetes era muy corto. El secretario de Defensa y el alto mando militar norteamericano presionaron al presidente John F. Kennedy para que autorizara una invasión o un ataque aéreo preventivo. Con muy pocos apoyos, el presidente resistió las embestidas de sus perros de la guerra, que ladraban, mostraban los dientes y echaban espuma por la boca. Un ataque desencadenaría la Tercera Guerra Mundial sin duda alguna. Moviéndose con cautela, lo único que autorizó fue un bloqueo naval para evitar que más cohetes llegaran a la isla. Pero aún así, y dependiendo de cómo reaccionaran los buques soviéticos en la mar, la guerra también podría iniciarse. Con los militares de ambos bandos afilando sus espadas, los políticos intercambiaban mensajes a través de un complicado y lento sistema diplomático, ya que no había comunicación directa entre ambas capitales. La tensión de la situación creció aún más cuando los militares norteamericanos organizaron una especie de encerrona, una trampa tendida a los pies del presidente. Y Kennedy cayó en ella. En menos de 2 días no podría evitar que sus militares atacaran la isla a menos que la Unión Soviética no diera un paso atrás de manera rápida y evidente. La Casa Blanca entró en contacto con el embajador soviético y por su intermediación un emisario de Kennedy se entrevistó de manera encubierta con un agente secreto del KGB al que le ofrecieron un acuerdo extraoficial para que se lo transmitiera directamente al primer soviético Nikita Khrushchev. Este, señoras y señores, fue el momento más álgido de la crisis. Todo dependía de la respuesta de Khrushchev a la propuesta de paz de Kennedy del 27 de octubre. Si el líder soviético no aceptaba el trato y respondía de manera urgente, los militares norteamericanos atacarían la isla de acuerdo al ultimátum impuesto a Kennedy. La guerra parecía inevitable. Y un ataque a Cuba habría iniciado una guerra nuclear total. Y eso, de haber ocurrido en 1962, habría ocasionado que el mundo, 50 años después, o sea, ahora, fuera un desastre y muchos de nosotros no existiéramos. El planeta y sus habitantes estarían profundamente afectados. ¿Qué desactivó el momento más peligroso de la humanidad? Una transmisión de radio común y corriente, de la que se sintoniza en un coche o en un aparatito portátil. La propuesta de paz americana, que ofrecía retirar secretamente los misiles norteamericanos de Turquía a cambio del retiro de los cohetes rusos de Cuba, fue aceptada por Khrushchev. Y esa aceptación fue comunicada a través de Radio Moscú. Más rápido, imposible. El premier soviético, que sabía que el alto mando militar norteamericano tenía a su colega entre la espada y la pared, decidió transmitir urgentemente el mensaje de respuesta. La nota en la que se aceptaba retirar sin demora los cohetes soviéticos de Cuba fue transmitida públicamente, sin esperar a que llegara a la Casa Blanca a través de los canales diplomáticos. El mundo fue informado de la resolución tomada por el Kremlin, primero a través de las emisiones en inglés y en español de Radio Moscú, y después en los servicios en otros idiomas. Lo importante era dar la noticia lo antes posible para que los halcones de la administración estadounidense y del generalato se quedaran sin argumentos para atacar. El texto de Radio Moscú fue difundido en el acto por las agencias informativas y estaciones de radio y televisión de todo el mundo, además de ser publicado en todos los periódicos. Ese mismo día la Casa Blanca publicó el mensaje de respuesta de Kennedy a Khrushchev y la crisis finalizó. Los textos oficiales llegaron más tarde por los canales diplomáticos normales, pero lo importante era que la humanidad ya respiraba con alivio al haberse apartado del borde del abismo nuclear. Una consecuencia directa de esta crisis fue la instalación del famoso teléfono rojo que comunicaba directamente a ambos líderes. Como epílogo de esta sección de actualidad hablaremos sobre el asesinato de Kennedy, evento reseñado con detalle en el episodio 47 de Histocast, un excelente podcast dedicado también a la historia bélica. ¿Por qué queremos despedir esta sección con su magnicidio? Porque entre las posibles causas por las que fue asesinado, el móvil de la venganza por su actuación en la crisis de los misiles tiene muchos adeptos. De ser cierta esta teoría, el hombre cuya paciencia y cordura nos permitió nacer y estar vivos, pagó muy caro interponerse en el vuelo rasante de sus halcones. Aquellos que no pudieron derribar la paloma blanca decidieron probar suerte con el presidente. Y acertaron de lleno. Bienvenidos a la sección de ocio, en la que hablamos sobre actividades recreativas ligadas al tema tratado. Apartando a los radioaficionados, que son amateurs que se interesan y practican la radiotécnica y la radiocomunicación, y que no comentaremos en esta sección, existe otra clase de radioafición, que consiste en escuchar transmisiones de radios comerciales o abiertas. Escuchar radio es una costumbre tan practicada que no se tiene conciencia de que es una actividad de ocio. Cuando escucháis radio, os estáis entreteniendo, estáis ocupando vuestro tiempo libre o estáis haciendo más llevadera la jornada laboral. En esta actividad lúdica existió y aún existe una rama más especializada que hemos visto muchas veces a lo largo de este episodio. Nos referimos al diexismo. Diexismo consiste en escuchar emisoras de radio lejanas. Quien os habla practicó diexismo en su niñez, sin saber que se llamaba así, con una pequeña radio de onda corta. De los millones de personas que practicaron diexismo desde los años 30, muy pocas aún lo hacen, por gusto o porque al vivir en zonas poco desarrolladas o aisladas, no tienen otra alternativa para estar informados. Después del final de la Segunda Guerra Mundial y hasta hace muy poco, el público usaba radios con bandas en onda corta, media y larga para sintonizar emisoras lejanas o extranjeras. No era un asunto tan sencillo y requería cierta pericia. En primer lugar, había que conocer las frecuencias, transformadas en metros, como ya explicamos. Y luego había que escoger la hora de la noche en que mejor se captaba la señal, en caso de la onda corta. Durante el día podían captarse emisoras en ondas medias y largas, siempre y cuando fueran irradiadas con mucha potencia. Cada país tenía al menos una emisora. Eran estaciones que servían como portavoces del país ante el mundo. Aunque fueron y siguen siendo radios propagandísticas, poco a poco fueron mejorando su contenido, haciéndolo menos agresivo y más respetuoso con los escuchas. Los oyentes no eran completamente pasivos. Algunos escribían a las estaciones enviándoles un informe de recepción, en el que se identificaban, saludaban y además calificaban la recepción. Cuando las estaciones recibían la carta del oyente, respondían enviando una postal con su logo y merchandising de la emisora, como llaveros, banderines, pegatinas y cosas por el estilo. Las habitaciones de los diexistas solían estar tapizadas de postales de este tipo. Si lo pensamos un poco, esto último ha evolucionado y actualmente se realiza con las redes sociales. Nosotros, los podcasters, practicamos un diexismo a la inversa, marcando en un mapa los tweets o emails de los oyentes situados en países lejanos. Aunque el diexismo es practicado por cada vez menos personas, aún perdura. Si deseáis saber más sobre el mundo de la escucha de radios lejanas, podéis contactar e inclusive asociaros a vuestra asociación de radioescuchas local, como la Asociación Española de Radioescuchas o el Grupo Radioescucha Argentino, por poner dos ejemplos. Colocaremos enlaces de algunas de esas agrupaciones en nuestro blog. Pasemos página y vayamos al cine. Salvo Good Morning Vietnam, no existe otra película cuyo tema central sea la radio en tiempos de guerra. Good Morning Vietnam narra, desde el punto de vista de un locutor díscolo, el interior del servicio de radio de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Vietnam. En ella se refleja lo comentado en nuestra sección de actualidad, que esa estación tenía una programación aburrida e insulsa. El asunto cambia con la llegada de Adrian Kronauer, un DJ que al no aceptar las ataduras impuestas por la costumbre y la censura, crea un programa que entretiene y gusta a los soldados, sacándolos de las garras de Hanoi Hana. La historia tiene ciertos visos de realidad, aunque fue modificada para darle un toque más dramático. El protagonista es Robin Williams, escoltado por un siempre genial Forrest Whitaker. Es una película completa y bien realizada, que nos sumerge de lleno dentro de una estación radiodifusora durante una guerra. Si no la habéis visto, os la recomendamos. En ella veréis lo importante que era la radio para un soldado del siglo XX. Hasta aquí las películas relacionadas directamente con la radio. Se acabó. Nos vamos. No, es broma. No lo dejaremos aquí. Como una película es muy poco, decidimos ampliar los criterios de búsqueda. Así que buscamos filmes en los que la radio apareciera de manera conspicua en un entorno bélico. El resultado nos sorprendió. Pero antes de hablar de ellas, retrocederemos hasta la guerra hispano-norteamericana. Existe una película que se basa 100% en ese episodio histórico. Una adaptación moderna de todo lo que reseñamos sobre esa conflagración. Nos referimos a El mañana nunca muere, la película de James Bond de 1997 protagonizada por Pierce Brosnan, Jonathan Pryce y Michelle Yeoh. El guionista de esta película, periodista él, conocía al dedillo la historia del New York Journal y del New York World. Sobre todo la historia de los infaustos William Hearst y Joseph Pulitzer. Con toda esa información que vosotros, oyentes de Zafarrancho Podcast, ya conocéis, Bruce Feirstein creó una historia muy parecida cambiando los países enfrentados, China y Gran Bretaña. todo lo demás es igual, salvo lo del espía y las chicas guerreras. Para esta nueva película de 007, Fernstein tenía el reto de idear el primer guion original, es decir, no inspirado en los libros de Ian Fleming, ya que la franquicia los había convertido todos a películas. La de 1997 sería la primera con una historia original. Y lo bordó. La referencia a la historia de la guerra hispanoamericana es tan clara y evidente que a un cierto punto del film, el malo maligno cita a Hearst con las palabras: "Tú proporcióname las imágenes, que yo te proporcionaré la guerra". Eso es un ejemplo de que la historia es una fuente fenomenal de inspiración y que los productores de cines bien podrían dejar de hacer remakes. Podríamos iniciar una campaña que dijera: para triunfar, contrata a tu historiador. Regresando al binomio radio-cine, el resultado de nuestra búsqueda de películas bélicas relacionadas con la radiodifusión nos llevó a un campo insospechado, el del apocalipsis, y más específicamente, el apocalipsis nuclear. Y ya que la transmisión de radio de Nikita Khrushchev evitó que el mundo explotase, hablaremos de esas películas. Por cierto, debemos decir que es la tercera vez que quedamos profundamente afectados con una investigación para hacer este podcast. La primera ocurrió cuando escuchamos varias decenas de testimonios de polacos deportados a Siberia. Fue horrible. Tuvimos pesadillas durante varios días. La segunda vez fue cuando estudiamos la vida de Jacob Dieschaser. De lo que vivió en prisión, solo reseñamos una ínfima parte. El resto nos lo guardamos. Y también fue horroroso. Y ahora pasó otro tanto. Cometimos el error de ver todas estas películas al hilo. El resultado, pesadillas y bajón. Mala cosa. No hagáis lo mismo. Dosificadlas. Eso sí, conviene verlas para recordar que esa amenaza aún existe. La primera es, por cierto, no están ordenadas de ninguna manera. Todas son buenas en muchos aspectos, y todas usan un recurso narrativo común para meter en contexto al espectador, la radio. Los boletines de radio nos informan sobre la situación que viven los protagonistas. En algunas de ellas es el hilo con el que se teje la historia. Decíamos que la primera es Failsafe, una película para la televisión del año 2000 con la excepcional característica que fue en riguroso directo, es decir, que se emitió en vivo. ¿Podéis creerlo? La hazaña fue realizada por la CBS y fue el primer drama en directo de la televisión norteamericana en 39 años. George Clooney fue el productor y protagonista. En 1964, Sidney Lumet filmó una versión más completa de la novela en la que se basan las dos películas. En ella se narra una situación parecida a la vivida por Khrushchev y Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba, pero apretando aún más las tuercas. Ambas son recomendables. The Day After, el día después en castellano, es una película para la televisión de 1983 que tiene el récord de ser la más vista el día de su estreno. 100 millones de televidentes. En ella se narran las vicisitudes de una pequeña ciudad del medio oeste norteamericano, antes y después de un ataque nuclear total. Los hechos se presentan con un grado de crudeza y veracidad bastante alto. Para crudeza y realidad absolutas, tenemos que ir a dos producciones para la televisión de la BBC. La primera, de 1965, y la segunda, de 1984. Tan crudas y realistas resultaron ser que prohibieron su exhibición después de ser estrenadas. Tienen formato de documental y describen con pelos y señales lo que vivirían los británicos durante y después de un ataque nuclear. Ambas son excelentes, pero te dejan el cuerpo, la mente y el alma hechos polvo. Por cierto, se llaman The War Game, la más antigua, y Threats, la más reciente. Threats se puede traducir como trapos, así que podéis haceros una idea de por dónde va la cosa con esa película. Dos películas norteamericanas cuentan las vicisitudes de dos familias. Una es Pánico en el año cero, de 1962, y Testamento, de 1983. Son interesantes, aunque no están al nivel de las otras de esta reseña. Un detalle interesante de Panic in Year Zero es que el film comienza con un primerísimo primer plano de la radio del coche de la familia protagonista. Para el final hemos dejado a On the Beach, en la playa en castellano. Como Failsafe, tiene dos versiones, una de 1959 y otra, hecha en Australia para la televisión, del 2000. Ambas basadas en la novela de Neville Shute. Aquí en Zafarrancho Podcast vimos las dos y leímos el libro, hace muchos años. Y para hacer este programa lo hicimos de nuevo. Son excelentes. No podemos decir nada porque parte del misterio consiste en ir entendiendo la situación poco a poco. Una radio encendida es la primera en darnos alguna pista. La versión australiana está adaptada a nuestros días y es más dinámica. Está protagonizada por Armad Assan, Brian Brown y Raquel Ward. La del 59 está dirigida por Stanley Kramer y en lugar de reparto tiene constelación. Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire y Anthony Perkins. Eso sí, señoras y señores, cuando las veáis, hacedlo en compañía de algún allegado muy querido. Recibir un abrazo o una cálida mirada de amistad al final de esta película es muy conveniente. Esperamos que hayáis disfrutado de este octavo episodio tanto como nosotros disfrutamos recopilando, estudiando y procesando la enorme cantidad de información consultada. Emitiremos al menos un episodio de nuestro spin-off, Zafarrancho en Gotas, ampliando algún punto de esta larga reseña. Nuestros métodos de contacto son zafarranchopodcast@yahoo.es y @zafarranchopod en Twitter. En nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com encontraréis como siempre información, fotos y videos sobre el tema de hoy. Queremos agradecer los numerosos mensajes de apoyo recibidos. También agradecemos a los oyentes que nos han enviado imágenes de nuestra mascota, Zafarranchito, viajando por el mundo. Una manera muy divertida de hacer diexismo. Si sois nuevos oyentes, os lo explicamos. En nuestro blog está disponible una imagen de nuestra mascota, que puede ser descargada y colocada en una pantalla de un móvil. Fotografiando ese móvil en vuestra ciudad, estáis contribuyendo a que Zafarranchito viaje por el mundo. El problema es que nuestra mascota le ha cogido gusto al asunto y no ha regresado a casa. Claro, como los oyentes lo han llevado a museos y monumentos de 3 continentes, lo han montado en barcos, lo han hecho disparar cañones, escalar montañas y hasta ayudar a Hércules. En fin, Zafarranchito se está divirtiendo de lo lindo gracias a vosotros. En nuestro blog podréis ver sus aventuras. Si os parece divertido, sacadlo a pasear. Todo vale. Vuestra casa, oficina, jardín, cualquier sitio menos un banco. A esos le tiene repelús. Así que ya sabéis, si te apetece, zafarranchízate. Hasta aquí este inusual episodio de Zafarrancho Podcast en el que cambiamos nuestros acostumbrados tiros y explosiones por micrófonos y ondas radioeléctricas. Pero la guerra no es solo pólvora y proyectiles. Implica una infinidad de aspectos en los que, como en las batallas, también tenemos héroes y cobardes. Así como Goebbels, William Joyce, el mismo Sefton Delmer usaron sus conocimientos de radio y de propaganda para corroer y ennegrecer almas, periodistas como Godfrey Talbot, Frank Gillard o Ken Stevenson perdieron o pusieron en riesgo las suyas tratando de colocar sus micrófonos lo más cerca posible de las explosiones y así brindar a sus oyentes la información más veraz posible. Finalizaremos con un tributo a un caído. Honor a una combatiente que después de esquivar interferencias y transportar valiosa información tras las líneas enemigas durante décadas, ha sido alcanzada de lleno por la nefasta artillería financiera. Nos referimos a la onda corta. La crisis iniciada en 2008 está acabando con la onda corta y golpeando duramente al diexismo practicado por los radioyentes. Para ahorrar costes, las emisoras están suprimiendo sus servicios en onda corta, invitando a sus oyentes a escucharlas vía Internet. El pequeño triunfo personal cuando alguien logra captar una emisora situada al otro lado del mundo será pronto una escena pretérita. Todos los meses alguna famosa emisora cierra su servicio en onda corta. Radio Vaticano ya lo hizo. Lo mismo que Radio Budapest o la RAI. La Voz de América, emisora muy seguida en ese continente, publicó en abril de este año, 2013, un plan escalonado de apagado. Leamos algunas intervenciones al respecto de sus escuchas hispanoamericanos. Vicente, desde Colombia. La onda corta es la opción para los oyentes más remotos. Es muy cómodo tomar la decisión desde un escritorio, pero el campesino que depende de ese canal de información sufre la pérdida de uno de sus ya escasos canales de comunicación. Emilio, desde Valencia, España. Es triste. No comprenden que la medida de las reducciones no lleva a ninguna parte. Si realizas un trabajo, ponlo en el aire para que sea útil. En fin, solo podemos quejarnos y quejarnos. Un saludo para todos los diexistas. José, de Chihuahua, México. Primero fue la BBC, ahora la Voz de América. Va pasando el tiempo y los medios de información que antes nos informaban alrededor del mundo hoy mueren. Es una lástima que cierre esta radioemisora de onda corta. En el momento en que nos dejemos de informar por Internet, regresaremos a los viejos métodos informativos. Al rato regresarán. Ya verán. Ánimo. Pues sí, ánimo es lo que necesitan los oyentes de la vieja guardia. La gran protagonista de esta reseña, la BBC, no es que los esté cancelando. En realidad ya lo hizo. Su última transmisión en castellano, dirigida a Cuba, fue radiada el 25 de febrero de 2011. Atrás quedaron 73 años de transmisiones continuas en español. Un romántico capítulo de la radiodifusión llegaba a su fin. Giorni in Finlandia, durante la quale ha visitato tra l'altro i giovani a te. Говоря им, что они не боги. This is the BBC Atlantic Relay Station, broadcasting on 6.05 MHz in the 49-meter band to Western Southern Africa. Israel Radio, call Israel, broadcasting from Jerusalem. This is Radio Havana, Cuba. China Radio International. The 22nd International Television Festival Golden Prague has opened in the Czechoslovak capital. You're listening to the North American service of Radio Moscow. Tourist man. These churches, they have big treasures. Esta es la voz de Radio Bulgaria. Esta es la voz de Radio Bulgaria. Estimados oyentes y amigos, 76 años después del primer programa emitido por esta emisora en ondas cortas, a partir del 1 de febrero, Radio Bulgaria cesa sus emisiones en esta banda de frecuencias. Los motivos son tanto de índole económica como también derivados de nuestro afán de modernizarnos. Este es el correo del oyente de Radio Bulgaria en español. Decíamos que muchos de ustedes nos han hecho llegar su desacuerdo, disgusto, incluso estupefacción ante el cierre de nuestros programas de onda corta, a los que Internet debería ser un complemento y no un sustituto, según Carlos Emilio Sauquillo Dobón de España. El cierre de nuestras emisiones por la onda corta ha dejado muy triste a nuestro oyente cubano, Emilio Mariño Allende Holguín. Me imagino que a muchos oyentes esta noticia les ha causado el mismo impacto que a mí, agrega. Me gustaría que me confirmen con QSR el informe que les envío y, claro que sí, estaremos en contacto. Ustedes son mi familia. El día 31 será el último día que los escuche. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, nos dice Domingo Jiménez Toledo, de España, citando la letra de una sevillana. contando con que Domingo Jiménez Toledo esté en estos momentos junto a su receptor, tal y como nos lo prometía en su último correo electrónico, queremos decirle a él y a todos una y otra vez gracias por sus palabras de cariño y aprecio, y reservarnos el derecho a confiar que, aunque sean fieles a su afición diexista, no dejarán de buscar un día de estos nuestras voces en Internet, porque ustedes son nuestra familia. También Guillermo Klapka, de Venezuela, nos ha comentado su tristeza por nuestra desaparición de la onda corta. Soy oyente de ustedes desde la época de Radio Sofía. Tengo los tres diplomas, de bronce, de plata y de oro. Y por cierto, el de oro es de fecha 2 de octubre de 1992. Ustedes se han caracterizado por un respeto al oyente. Además, por tener las QSLs muy bonitas, como pocas emisoras de onda corta poseen. Muchas felicidades y suerte, queridos amigos de siempre. Y nosotros a la suya, estimado Guillermo Klapka. Seguiré en contacto con ustedes, que son mis amigos, nos promete Hugo Manteiga, de Argentina. Claro que con la neta seguiré siendo su escucha, nos dice igualmente Bernard Martú, de Francia. Solo se trata de cambiar el receptor por el PC, aunque ello pueda resultar difícil para los viejos diexistas. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y a ello debemos adaptarnos. Razona en su mensaje Alberto Machado Marchand, de Uruguay. Gracias por su fidelidad, estimados amigos. Y antes de decirles hasta pronto, informamos a los diexistas que sellaremos con un cuño especial la QSL con que confirmaremos los reportes de escucha de nuestra última emisión en onda corta de hoy, 31 de enero.